Buenas noches y bienvenidos a la espinita número 4 del reino de Neverland. ¡Cero! Aplaudo yo solo porque los demás no me quieren. Bueno, pues hoy no tenemos jefes. Hoy estamos aquí tres componentes del podcast. No sé si se acabará uniendo alguien más o no, pero bueno, de momento somos tres. Y vamos a empezar con las presentaciones y luego explicaremos un poco de qué va la espinita. Así que vamos a empezar con la persona que cuando camina por la calle las mujeres mayores se la acercan con el paraguas en alto y le dicen: lárgate a tu país. Buenas noches, señor Charlie. Buenas noches. Pues sí, el otro día aquí en Dos Hermanas, objetivo terrorista número uno, vino una mujer y no sé por qué, porque no es que yo tenga yo pinta, solo mis barbas y no. Mi cara. Y me dijo que me fuera a mi país, que ponga el paraguas, ¿no? Que me fuera a mi puto país, de hecho, fueron sus palabras. Y yo le dije: bueno, señora, yo nací en Triana, que no te voy a engañar, está cerca de aquí. Pero no quiso. Y eso barba, Charlie, la barba. No entiende la moda hipster. No entiende, no es hipster. Y bueno, pues también nos acompaña el triunfador de la semana con su pedazo de artículo dejando bien a nuestros amigos. Señor Ángel, buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigo Pino. Buenas noches, amigo Charlie. Y bueno, más que pedazo de artículo, yo creo que es un artículo populista, ¿no? Yo me lo autodefino así, un artículo populista, pero que no deja de tener razón, pienso yo, vamos. ¿Podemos decir que es un artículo de se avecinan elecciones? Podría ser. Pero vamos, que yo simplemente cuento lo que me pasó a mí y lo que nos ha pasado a otros amigos del reino, ¿no? Que ahora nos extenderemos un pelín más en el asunto. Bueno, pues estos son los que somos los que estamos, así que vamos a poner un temita y volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este pedazo de tema que habéis escuchado. Por cierto, yo pongo la música, yo edito, espero que os guste. Y vamos a empezar tranquilo, con no la edito antes. Yo. No, eso, tranquilo, no la edita Charlie. Vamos a empezar con lo que ha estado comentando Ángel, el artículo sobre Game. Y me gustaría que explicaras a la gente que no ha leído el artículo. Uh-huh. ¿De qué iba ese artículo tan polémico? Vamos a llamarlo así. Pues a ver, os comento un poquito. Voy a empezar por orden cronológico, ¿no? Este verano, después del E3, se anunció y se puso a la venta a los pocos días de esta noticia la edición coleccionista de Fallout 4, que era la edición Pip-Boy, en la cual pues venía un Pip-Boy, que es el reloj este que se usa en el juego, ¿no? Para gestionar tu inventario, el personaje y demás, ¿no? Pues bueno, pues varios componentes del reino, entre ellos el señor director Deckard y yo, pues fuimos a reservarla y nada, esas ediciones volaron. Duraron un día o dos como mucho, creo recordar. Bueno, el tiempo pasa y llega la fecha del lanzamiento. A todo esto hay que decir que yo recordaba, de hecho lo tenía apuntado, que pero apuntado de puño y letra mía, ¿no? Que esa edición, cuando fuimos a reservarla, ponía que el precio final iba a ser de 100 euros. Y en el momento de la reserva nos cobraron 20, ¿no? Bueno, pues llega el momento del día del lanzamiento del Fallout 4 y resulta de que, pues, a mí me al ir a pagar el juego me pide 109 euros. 109 euros, esto sumado a los 20 euros que pagué en su día por la reserva, hace un total de 129 euros. Yo lo pagué, cegado por mi hype y porque realmente no me acordaba, que tengo que decirlo, no me acordaba del detalle de cuando vi que el precio final de esta edición iba a ser de 100 euros, pues yo lo pagué, tan contento. Y bueno, a los dos días, sí, eso fue el viernes, estuvimos en Algeciras con los amigos del reino, allí haciendo una charlita sobre JRPG y demás, y bueno, pues allí me entero de que están mandándole vale a gente que ha comprado esta edición, porque resulta de que en el resto de Europa se ha mantenido el precio de 100 euros, mientras que Game España, porque hay que decir también que esta edición es exclusiva de Game, pues Game España ha subido esta edición a 30 euros más, 130 euros, y que están mandando vales de 30 euros a los usuarios para compensar esa subida inexplicable que Game había hecho por su parte. Bueno, pues yo me entero y rápidamente me dispongo a buscar mi vale, o bien por correo o bien por la aplicación de Game, y yo no encuentro mi vale por ningún sitio. Al señor Deckard sí le había llegado, pero ¿qué le pasó al señor Deckard? Al señor Deckard resulta de que ya la había comprado y no le habían informado de que él tenía ese vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pagó sus 130 euros. Él llamó a Game, le dijeron que, bueno, que como ya la había comprado, que había perdido el vale. Yo llamé también a Game y, bueno, la explicación que me dan es que el precio de 100 euros fue en un fragmento de hora que por error, que no sé yo ese tipo de error como sucede, pues la edición apareció a 100 euros, pero que realmente esa edición valía 130 euros. Pues bueno, aquí comienza mi pelea con Game, porque claro, yo no tengo manera de demostrar que cuando yo reservé esa edición valía 100 euros. El señor Millán sí, el señor Deckard sí, porque tenía capturas de pantalla, tenía incluso el vale de 30 euros que Game le había enviado, pero yo no tenía ningún tipo de justificante, lo único que me quedaba era pelearme con Game. Y bueno, en eso queda la cosa, ¿no? Queda la cosa en que pues yo me he tenido que aguantar con mi edición coleccionista a 130 euros. No sé en qué habrá quedado el caso del señor Deckard, porque él tenía su justificante y tenía pruebas de que le tenían que hacer ese descuento, pero pero yo no. ¿Y por qué cuento todo esto y por qué viene esta polémica? Pues esta polémica viene porque Gain, como he dicho antes inexplicablemente, subió 30 euros más su edición coleccionista. Cuando, y después no lo quiso reconocer. Me puse en contacto con ellos mediante Twitter, me puse en contacto con ellos mediante teléfono y, bueno, pues digamos que tiraban balones fuera, evadían el tema y no me daban respuesta. Y nada, y en definitiva esa es la historia, ¿no? Pero esto es un poco la gota que coma el vaso de las, digamos, jugarretas que Game hace. Porque no solo es esto. Cuando el amigo Sergio reservó la edición coleccionista del Kingdom Hearts HD Remix para PlayStation 3, que sin previo aviso se la bajaron a edición limitada, porque por lo que se ve se habían pillado los dedos. También lo pongo en el artículo, que no recuerdo ahora mismo otros casos que hubo, a ver si me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, en el artículo cito algunos casos que nos ha pasado en Game, y es que es una tras otra, y claro, se dice que nadie escarmenta por cabeza ajena, ¿no? Y claro, cuando me han tocado a mí el bolsillo, pues la verdad que me ha dolido, ¿no? Y escribí el artículo. Gracias a la difusión del amigo Jaime, pues ha tenido muchas visitas, ha batido récords de visitas a la web, más de 2.000 creo que lleva ya. Y aparte, pues en un artículo que yo creo que por el tema que trata, interesa mucho a la gente, ¿no? Y nada, en definitiva, en resumen, es eso lo que pasó. Sí, bueno, yo de hecho, también tengo alguna anécdota sobre Game que iré diciendo durante este mini debate sobre la noticia. Pero sí que es verdad que lo que estás contando no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que Game, desde el cierre de GameStop, se ha quedado con el monopolio prácticamente en tienda de videojuegos en España. Y es algo que no está bien. Gracias a Dios. De hecho, Pino, perdona que te corte. De hecho, el artículo lo titulo los inconvenientes del monopolio o algo así, lo llamo, porque todo esto viene a raíz de que GameStop desaparece de España y entonces Game se hace con el monopolio de tienda especializada de videojuegos aquí en nuestro país y bueno, y desde entonces pues esto es un no parar. Y bueno, y te dejo Pino, sigue hablando. Simplemente decir que gracias a lo que sea, no voy a decir gracias a Dios ni gracias a nada porque igual me queda una bomba aquí, existen otras tiendas, otros grandes almacenes, no voy a decir ningún nombre, que te dan prácticamente el mismo servicio y suele ser más barato. No sé qué opinas tú de este tema, Charlie, si tienes alguna anécdota sobre Game o sobre alguna tienda de videojuegos. Yo luego contaré la mía. No, la anécdota no. Simplemente yo que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que habla de que es un monopolio, ¿verdad? O sea, de que esta gente se ha quitado GameStop y como tú bien dices, ya otras tiendas, sin decir nombre, pero no sabemos quiénes son, ¿no? Venden más barato y ya Game, como es la única especializada en videojuegos, si os fijáis ya lanzan los juegos 10 euros más caros que los demás. Mientras las demás empresas se esfuerzan dejar el precio más barato posible, ellos cada vez lo venden más caro porque saben que van a vender un montón. Hacer la jugarreta esto de que la han echado, es que a mí lo que más grave me parece es que si tú no te das cuenta has pagado los 80 euros más y punto. O sea, que es que yo tampoco hago ningún esfuerzo. Claro, Charlie, es que eso es lo que me pasó a mí, tío. Yo realmente a la hora del pago es que no me acordé de... Verás, no es que no me acordase, es que no me percaté realmente, porque yo tenía apuntado el Fallout 4 en mis notas de los gastos, tenía apuntado 80 euros sumado a los 20 que había pagado en su momento hacen 100 euros. Pero claro, yo en ese momento estaba cegado y lo pagué realmente. Sí, ¿no? De que te llega la alerta y tú no piensas que si la han rebajado, claro. No te van a hacer la rebaja, ¿no? Como te haría cualquier tienda. Claro. Tú reservas en Amazon y te respetan el precio, pero si baja de lo que tú, digamos, has pujado inicialmente, pues te lo cobran al precio más barato. Y otra de las cosas que meto yo en el artículo, que es lo que se me había ido antes, es lo que le pasó al amigo Fraga. El amigo Fraga, pues, él me iba a comprar a mí, porque yo tenía reservada la edición coleccionista del Halo 5 Guardian, ¿no? Esta que viene con las dos figuras de los dos Spartans, que es súper espectacular, ¿no? Y bueno, yo en principio no me iba a quedar con ella. Entonces el amigo Fraga me la iba a comprar a mí. Pero resulta de que pocos días antes, milagrosamente, esta edición que está extinguida desde el primer día que salió a la venta, milagrosamente días antes, pues encuentra una. Que hay que decir que esta edición también es exclusiva de Game. Pues encuentra una. Y bueno, la compra. Y cuando le llega la figura, resulta que una de las figuras está mellada en una esquina. Hombre, a mí me resulta muy sospechoso, realmente, que esta edición que estaba tan extinguida, que es que no la había desde el primer día, de buenas a primeras aparezca una edición, la compre y cuando le llegue está defectuosa. ¿Yo qué quiere que te diga? A mí me huele eso a chamusquina. No, esto huele a... Oye, la defectuosa que nos vamos a vender... Vamos a poner a la venta y... En verdad no se nota tanto. Y si cuela, cuela. Claro. Hombre, no, así no se hacen las cosas. Pero es lo que hablamos del monopolio, tío. Ahora esta gente son los especialistas en videojuegos y eso a nivel de cara a las empresas, pues dicen, venga, la exclusiva te la quiero comprar. Es decir, claro, ¿no? Pues son especializados, no el Corte Inglés, por ejemplo. Y que realmente entonces, es una lástima, ¿eh? Es la porque... última alternativa y es lo que tú dices, te la van a cobrar lo más caro que puedan. O sea, si siempre van a tener un margen y siempre van a ir a la máxima, porque si ya te sale un juego 70 por norma allí de inicio y te vas al centro comercial de al lado y yo qué sé, y te lo encuentras ya a 15 euros, joder, el Metal Gear sí costaba 70. Bueno, pues si tú ibas a una tienda y decías que habías visto el precio por internet y eras socio, me salió por 55, tío. El día 1. ¿Sabes lo que te digo? Es que me costó 70 el juego con la guía. Allí. Y... te iba a decir algo, se me ha ido de la cabeza, tío. Bueno, pues si quieres, mientras lo piensas, voy a contar yo sí. Mi pequeña anécdota que tuve... No fue en Game, fue en GameStop. De hecho, creo que la he contado alguna vez. Y es que yo fui a GameStop. Primero fui a Game. A buscar el Lost Odyssey para 360 y no lo tenían. Y aquí en Castellón, el centro comercial que tenemos grande, pues tiene ambas tiendas, estaban Game y GameStop. Está una en el piso de arriba y otra en el piso de abajo. Pues me bajé a GameStop y vi que estaba el juego. Y dije al chaval, digo, ¿este juego lo tenéis nuevo? Y dijo, oye, pues mira, no, este juego solo tenemos en segunda mano, tal y cual. Total, cogí el juego, me lo llevé al mostrador y me dijo, este, ¿cómo me dijo? Dijo algo así como, este es el que hizo, el tío ese que hizo Final Fantasy, ¿no? Yo me quedé viendo con una cara y le dije, además eso lo dije así de claro, dije, digo, ¿estás llamando a Hironobu Sakaguchi, tío ese? Cogí el disco, lo dejé encima del demostrador y dije, me voy a una tienda especializada. Y me la quedé allí. Se me quedó mirando con cara de... No sé con qué cara se me quedó mirando, no sé cómo decirlo, cara de... Aquí se llama manzanas agrias, se dice en castellano. Aquí se llama pomes agres. No sé si manzanas amargas se dice en castellano, está bien dicho. Pero bueno, con cara de circunstancia vamos a dejarlo ahí. Que aquí es un dicho que se dice pomes agres, que es... La traducción literal es manzanas agrias, ¿no? Pero bueno. Ese piquito mierda. Que tiene un piquito mierda en la nariz. Pues viene a ser lo mismo, sí señor. Y bueno, habéis tocado, dentro de este tema habéis tocado dos veces el tema de las exclusividades en ediciones limitadas en las tiendas. Eso es. Es algo que... Eso es lo que a mí se me había ido de la cabeza y que me cuenta Pino, el tema de las exclusividades. Pues me viene perfecto porque quería preguntaros a vosotros qué opináis de que una tienda tenga una exclusividad de una edición limitada o de un juego. Véase, por ejemplo, estamos tratando el tema de Game, ¿no? Pues, no sé, reservas, por decir un juego, Uncharted 4 y te dan una camisa de Uncharted 4, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opináis vosotros de que una tienda y solo una tenga esa exclusividad? Hombre, a mí me jode más, fíjate tú, y no me quiero salir mucho del tema, pero a mí me jode más que haya varias ediciones de un mismo juego. Me revienta, porque si es un juego que yo quiera mucho y, joder, lo quiero entero, y si la edición especial Claro, un muñeco, la camiseta, el libro de arte. No quiero que en el game me vendan con el libro de arte, en la otra con el CD, en la otra con... Y... Joder, ya se ha visto en el Nintendo Direct hace poco que hay 200 versiones de Bradley. A mí me jode más eso que una tienda tenga la exclusiva. Lo que pasa es que ya, viendo la historia de Game y lo del monopolio y lo que hemos hablado de que te intenta cobrar lo máximo posible, pues desde luego, más que no me guste que haya tiendas con exclusiva, es que la tienda que tenga la exclusiva se aproveche y te la venda lo más caro posible. Claro. Uh-huh. Y es que he puesto el tema de la camisa, pero has dado tú un clavo, Charlie, diciendo el tema de DLCs. Es algo que, por desgracia, se está también llevando un poco de moda, que si te compras el juego en Game, tienes un DLC exclusivo. Si te lo compras en GameStop, tienes otro DLC exclusivo. Y realmente yo entiendo a las compañías, tanto a Game, GameStop, el Corte Inglés, MediaMarkt, Carrefour, me da igual, que luchen por las ventas, pero que no luchen de esa manera. Hay otras formas de luchar por un... porque le compremos a ellos, y se llama guerra de precios. O sea, si tú ves un juego a 60 euros en Game, a 60 euros en GameStop, pero uno te trae que si el DLC exclusivo de media hora de contenido adicional, pero en GameStop te dan un DLC con un arma, coño, pues ahí me gustaría, como dice Charlie, comprar el juego, ya que pagas una pasta, porque pagas una pasta por un juego hoy en día. Coño, dame el juego completo. Si luego me quieres vender DLCs aparte, que sean para todos iguales. Es que lo despiezan y es que tiene que sacar con 8 o 9 contenidos exclusivos para... Sí, pero a ver, todo esto es negocio, ¿no? Y hay que comprender también, en mi punto de vista, ¿no? Que entre ellos, entre las compañías, o sea, entre las distribuidoras y las compañías, pues haya este tipo de negocios, ¿no? Lo que no me parece también es lo que ha dicho Charlie, que ha dado en el clavo, es que quieran abusar del cliente, en este caso, que somos nosotros, pues subiendo precios, los juegos, o sea, subiendo los juegos de precios simplemente por el hecho de que te traiga... Son muy caros en España, son más caros, tío, que en ningún lado, para que encima, si pueden ponerlo a 60, lo pongan a 70, tío. Es que... Cuando además lo que saca el negocio esa gente... Oye, yo trabajo en un game, es con la segunda mano. O sea, te intentan vender mil veces ante una consola o un juego de segunda mano antes de que lo compre nuevo. Porque ahí es donde sacan el dinero. Que eso es otra. Desde que Game esto no existe, los juegos de segunda mano de Game han subido. Bueno, están de loco. Están a 50 euros. Y sí, el 59 vi el otro día el Uncharted de toda la trilogía. Digo, bueno, y el más barato a 10 euros, porque antes los encontraba 3, 4, 5, pero ahora el más barato a 10 euros, ¿sabes? Y bueno, de hecho, perdona un momento, Ángel, pido, de hecho, esto que habéis comentado del precio, yo muchas veces voy a Game a pasar, pues, si hay alguna figurilla o algo para comprar, y sí que es verdad que tú ves juego nuevo 69 euros. Mismo juego de segunda mano, 65 euros. Uh-huh. Que tú dices, bueno, vamos a ver. Tú por ese juego, porque yo creo que la política de Game, si alguien la sabe, que me la diga, pero por lo que tengo entendido, no paga más de 35 euros por un juego de salida. O sea, a ti no te compran un juego por más de 35 euros, por muy nuevo que esté. Sí. Y lo estás vendiendo prácticamente a precio de juego nuevo. No, pero es que todavía macho, peor, no te lo sé. Pongo. Es que tú te compras juegos de segunda mano a 60 G o ponlo a 55 y es que... Y porque de nuevo te sale a 70, pero es que en la tienda de al lado te vale 60. Nuevo. Es todavía peor. Estás comprando un juego que ya lo ha tenido que utilizar un tío cuando lo tiene en el otro lado presentado por el mismo precio. Mira, es una vergüenza. Yo quiero comentar, porque digamos he sido yo el culpable de que hoy se esté hablando de esto aquí. Eres un marronero, tío. No, hombre. Nos van a cerrar reina por tu culpa, tío. Mira, yo no tengo nada en contra de Game, ni es nada personal, ni... yo he escrito eso sobre Game, pero como lo podría haber escrito de cualquier otra empresa, ¿verdad? Que es que ni tenemos nada en contra de Game ni nada, solamente contamos hechos. Yo tampoco tengo nada en contra de los mierdas de Game, vamos. y los hechos son esos. No, ¿verdad? Porque No quiero tampoco ahora que la gente se enfade ni pongan comentarios de que hay que ver, que está en contra de Game. No, no, nosotros no estamos en contra de Game. Estamos en contra de las malas, de la mala praxis, ¿no? Si, valga la expresión. Y de la y de lo mal que trata Game al usuario, que al fin y al cabo es el que mantiene el mundillo, ¿no? Que somos nosotros. Y más nosotros, que somos compradores, digamos, asiduos, no somos de un juego al año, como puede ser el jugador de Call of Duty o de FIFA, que son de un juego al año, que yo compro una media de un juego al mes, y la gran mayoría es en game. O sea que, y que encima me den ese trato, pues la verdad que duele. De hecho, nos quejamos mucho de que la industria del videojuego hoy en día es cara. Mucha gente, cuando habla de juego nuevo, joder, como tengo la garganta, perdón. Cuando habla de juego nuevo, habla de 70 euros. Yo os puedo decir, os puedo asegurar que sin calentarme mucho la cabeza, hay otras opciones aparte de Game, que por más de 59 euros creo que no he pagado ningún juego normal, ojo, no, sin contar ediciones coleccionistas ni limitadas. No he pagado más de 59 euros por ningún juego. Más barato, tío. 55, normalmente 56, pero joder, que son 15 euros casi, o 13 o 14 euros. Mucha tela, si lo piensas. Y bueno, no sé si tenéis algo más que decir de esto. No, nada más, porque si no nos van a decir que... No, en serio, no. Yo creo que está bien clarito, ¿no? Con el artículo que escribí el otro día y con lo que hemos hablado aquí, yo creo que no hay nada más que... Hemos dejado ya fino, ya. Hemos dejado ya fino, ya sí. Nos van a cerrar el podcast y ya está. Bueno, de hecho ya nos han quitado el banner de la página y ya nos pagan lo que nos pagaban. Bueno, pues vamos a leer un poco los comentarios de la gente, que por cierto, no lo he dicho, estamos en directo en YouTube. Sí, y hay uno que no le gusta, ¿eh? Hay 6 me gusta y sí. Uno que no le gusta. Bueno, sí, bueno. Le puede gustar ese... a todos, anda viña el señor. ¿No? Ese que no le gusta. Ese que trabaja en Game. No, no, Ángel, no. Es que yo tengo un hater en YouTube. Lo quiero mucho desde aquí. Es muy mono. Es como un Tamagotchi, pero un imbécil, ¿vale? O sea, lo quiero mucho y muchas veces. Un imbécil Gochi, ¿no? Sí, muchas veces aparecen en los directos ahí insultando y cosas de esas. Se piensa que lo voy a bloquear, pero yo es que la verdad es que me río mucho con él. Pero bueno, vamos a leer un poco lo que nos han comentado los espectadores que nos están leyendo. Bueno, nos están viendo, yo los voy a leer. Sobre el tema de Game. Y es que nuestro compañero Igor dice: la panda de Games, si te la pueden meter, te la meten. Lo malo es que por el monopolio tiene ediciones que solo tienen ellos, que es lo que hemos estado comentando nosotros un poco. Oye, y que tienen unas ediciones muy chulas, ¿eh? Porque esta del Peace Boy de Fallout 4 es espectacular, ¿eh? Y la del Halo 5 es impresionante. Pero amigo, ¿a qué precio, no? Y... Ahora lo que sí tienen mucho son, de vez en cuando te ponen que sí la colección de cascos de Star Wars, están poniendo ahora los cómics. Sí, es que realmente... Están volviendo un poco mucho. Tienda, a mí eso me mola, ¿eh? Sí, es que una cosa no quita la otra, pero... Vamos, yo me compré ahí una camiseta que súper guapa de Star Wars, pero que tú dirías, la camiseta de Pumping, súper chula hecha, el otro día también un llaverito de... Mi llavero del coche, de los Diamond Dogs, ¿no? No puedo irme a acompañar. Y todas esas cosas ahí en el game va uno estupendo. Sí, bueno, ya os aviso que no nos van a volver a poner el banner, ¿eh? Por mucho que le hagáis la pelota. No, pero que me gusta, eso sí me gusta. Pero a ver, para que se sepa también que el rollo tiendita de cositas, a mí me gusta mucho el merchandising más allá de los juegos, pero que vaya con ellos. Y eso está bastante bien. Bueno, pues continuamos un poco con los comentarios, y es que nuestro compañero Brutus también dice que reservó la edición de Dragon Ball Xenoverse y le llegó 3 días después del lanzamiento. Supongo que también reservaría en Game, así que bonito también. Pero Brutus, eso lo hicieron para que lo cogieras con más ganas. Claro. Y bueno, también está por aquí nuestro compañero Francisco Aguilar desde Chile. Y dice que allí en Chile lo bueno es no tener ese tipo de problemas, ya que hay mucha competencia. Desde aquí, de verdad, enhorabuena a los chilenos, porque no sabéis la mierda que nos estamos comiendo aquí. Y nos continúa diciendo, disponemos como para poder elegir, pero aún así siempre hay sus diferencias, pero siempre es más para nosotros. Una muy buena política, en el tema de que se peguen entre ellos para beneficio del usuario, algo que en España, pues... ya no son con los videojuegos, todo el mundo sabe cómo está la competencia en España. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, porque ya hemos hecho bastante mierda sobre Game y sobre el monopolio en general, de todo, no solo de los videojuegos. Y vamos con otra noticia que ha saltado un poco esta mañana a la palestra. Y es que estoy leyendo en la web del Reino de Neverland que Sony está trabajando para emular PS2 en PS4. Voy a leer un poco el contenido de la noticia, ya que nuestro compañero Fer se la ha currado bastante. Y dice así: en el canal Digital Foundry publicó ayer un vídeo explicativo sobre la emulación de PS2 en PS4. ¿Qué mejoras aportaría y cómo funcionaría basándose en los resultados obtenidos a partir de los juegos de Star Wars que vienen en el pack de Star Wars Battlefront? Estos juegos son Star Wars Jedi Starfighter, Star Wars Revenge Racer y Star Wars Bounty Hunter. Y bueno, pues termina un poco la noticia diciendo que la emulación consigue aumentar la resolución hasta los 1080p y una tasa de refresco de 60 fps, y según Wired, que se ve que es la compañía que va a hacer este emulador o esta especie de emulación, dice textualmente: estamos trabajando para utilizar la emulación de los juegos de PlayStation 2 con el fin de traeros a la generación actual. Por lo que yo tengo entendido y leído, no manejo mucha más información, es que va a ser una emulación por software. Y esto viene a ser básicamente lo que hace la Xbox One con el juego de 360. Entonces os pregunto a vosotros dos, primero, o sea, voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué opináis sobre este tema de la emulación en sí? ¿Y qué pensáis que va a pasar con PS Now? Porque esto, ¿creéis que no va a afectar? Bueno, depende de cómo se arregle. Va a afectar y mucho al tema del PS Now. Tiraos al ruedo, cuando queráis. Tírale, Charly. Pues, bueno, yo es que con estos temas soy un poco bipolar. O sea, por una parte, me encanta que las consolas tengan retrocompatibilidad y me encanta que la Wii U, por ejemplo, pues aprovecha para jugar juegos de Wii. Me encantaría que la Play 4, por comodidad, pudiera emular los juegos de Play 3 muchas veces, que a lo mejor ahora me ha regalado un colega el Guitar Hero, pues se lo ha comprado para la Play 4, me ha regalado la guitarra y el juego de Play 3 para que lo pruebe. Y, joder, una pereza ahora donde está la Play, que nada, la ha guardado... Por una parte, muy cómodo y siempre hay juegos que te faltan para jugarlo, pero por otra yo ya estoy rollo en plan... Yo me voy a esperar ya a la remasterización, ya que estamos. O sea, quiero jugar los más jefes, pero los más jefes digo, van a caer una remasterización, seguro todo, ya me espero con las cosas que tengo para jugar. Y por otra, es como un poco raro, ¿no? Porque, o sea, ya... Primero, que una retrocompatibilidad guapa es que tú metas el disco y lo juegues. No, que ahora son los juegos que pueden, hay una cola, pero puedes estos 100, pero estos 200 no. Tienes que meter el juego, no sé. Es como, lo veo demasiado enrevesado, para después, en verdad, lo importante que es, que al final juegas un juego, dos como mucho, y tú tienes tu consola nueva para jugar juegos nuevos. Pero eso lo explicó el otro día muy bien el amigo Deckard, lo que tú has dicho. Y es que, claro, tanto Xbox One como PlayStation 4 no tienen dentro ni una Xbox 360, ni una PlayStation 2, ni una PlayStation 3. Entonces, ¿qué pasa? Para poder reproducir esos juegos en las consolas actuales, pues hay que emularlos. Y la manera de emularlos es descargándolo, porque evidentemente el disco directamente no lo reproduce. Y para eso, por lo que se ve, que yo lo desconocía, hace falta el permiso de las compañías y para ello hay que negociar con las compañías. Y por eso Xbox One ha lanzado ahora 100, ahora te van a lanzar otros tantos. Pero no digan entonces que la claro, cosa, no sé, como es pseudo compatible, digamos. Sí, es emulación realmente. Claro. Y también otra cosa, después lo que hablo de la bipolaridad, o sea, digo que no, pero joder, tú has tenido la 360, te compras la Play 4. Igual es que tienes remasterizado más o menos los exclusivos más importantes, los tienes ya. Pero, ¿sabes? Es una... O al revés, ¿no? Tienes la Play 3 y te compras la One porque es retrocompatible. También, a mí, si no has tenido la consola anterior, es muy jugoso. Joder, yo no tuve la Play 2. Me harté de jugar, evidentemente, porque siempre había alguien que me la podía dejar apretar, porque yo tenía la Xbox, la primera. Y yo me compré la Play 3. Primero porque me pilló un momento bueno económicamente, y segundo porque era retrocompatible. Yo de hecho me compré la Play 3, yo creo que lo habré dicho alguna vez aquí, y me compré Shadow of the Colossus, los God of War, y estuve jugando muchísimo tiempo, o sea, alternando con los, evidentemente con la novedad quiere jugar lo nuevo, alternando con el Resistance y el Tony Hawk, estaba con los juegos de Play 2 a muerte. Claro. Y para mí fue decisivo, porque claro, yo estaba con la Xbox y a mí la Xbox me gustaba mucho. Aparte la tenía piratea de la muerte y jugué a un millón de juegos ahí, ¿no? Pero me gustaba mucho y era mejor consola que las demás en cuanto a gráficos y eso. Y cuando salió la 360 estuvo puntito a puntito porque digo, a ver, ya sigo con la Xbox, ¿no? Que me está gustando la marca. Pero cuando vi que la otra era retrocompatible y con todos los juegos que tenía ahí pendiente que estaba deseando jugar, yo ni me lo pensé. Prefiero gastarme esto, pero todos estos juegos que tenía ya comprados por tenerlo, por colección, los puedo jugar. La verdad es que es muy atractivo, ¿no? Porque hay que partir de la base de que esto lo deberían de traer las consolas de serie, pienso yo. O bien, como quieran, o por lector o por emulación, como les dé la gana. Pero yo pienso que esto debería de traerlo ya las consolas. Y hombre, y la verdad es que es muy atractivo porque yo, por ejemplo, ahora me ha dado por coleccionar juegos de PlayStation 2. Los juegos así que estoy viendo que me llaman la atención o que en su día tuve y me gustaron y hoy no los tengo, pues estoy haciéndome con ellos, ¿no? Y a mí me da una pereza sacar la Play 2 y colocarla, enchufar los cables. Si eso lo hacen, pues lo único que tengo que hacer es coger de la estantería el disco, meterlo en la Play 4 y a jugar. O sea, eso para mí sería la vida, de verdad. Y a que sí, que tengo la Play 2, pero bueno, la tengo ahí, digamos, como de recuerdo, ¿no? Como museo, como mi pequeño museo, pero la verdad es que es un coñazo. Hostia, ahora quiero jugar este juego de la Play 2. Venga, saca la consola, enchúfala, cable por medio, es un coñazo. La verdad es que es muy atractivo. Sí, bueno, estáis comentando algo que tenéis razón los dos, que es el tema de si hoy en día yo quiero jugar a un juego de Play 3, tengo que desconectar básicamente la Play 4 de la tele, del enchufe y conectar la Play 3. Es un engorro de cables. Muchas veces ya ni juego a los juegos de Play 3 básicamente por pereza. Pero también hay que pensar, por ejemplo, que tanto Sony, Microsoft, voy a dejar Nintendo aparte en este mini debate, porque Nintendo hace las cosas bastante bien en este tema. Uh-huh. Son empresas que quieren ganar dinero y todo el mundo sabe que una empresa mira por el bolsillo y no por el usuario. Por mucho que nos digan que Sony mira por los jugadores, que si Microsoft con la retrocompatibilidad que han hecho ahora está mirando por los jugadores, no os engañéis. Sí, claro, Microsoft... Al fin y al cabo es lo que hemos estado hablando antes de Game, pero trasladado al tema de las consolas, ¿no? Son empresas y ellos los que quieren son ganar dinero. Que hay veces que nosotros miramos, y yo me incluyo, lo miramos de una manera de... Lo miramos desde los ojos del usuario, ¿vale? Y hay que pensar que las empresas lo que quieren es ganar dinero. Y bueno, mi opinión sobre la retrocompatibilidad, no sé cómo lo van a hacer, si van a hacer lo que hicieron, lo que han hecho con Xbox, el tema de yo tengo un disco de Play 2, lo meto en mi Play 4, se me guarda los datos en la Play 4 y puedo ejecutar el juego o me lo descargo de alguna manera para poder emularlo, me parece una buena opción, pero me gustaría ver a dónde llega esta noticia, porque nos han soltado el titular, algo que hace mucho Sony, que te deja el titular bonito y luego por detrás te la mete, ¿no? Es algo que hace mucho Sony, para que luego me echen a mí de Sony de mierda, lo digo bien claro. No sé si van a hacer lo que han hecho con Xbox, de una lista de títulos a petición del usuario. A mí me gustaría que no, que la Play 2 es una consola que a ellos ya no les da dinero, ni vender consola ni vender juegos. Espero que eso lo tengan en mente y que con eso hagan que cualquier juego de Play 2, y hablo de Play 2 como podía hablar de Play 1, como podía hablar de cualquier juego que tengamos en la Store digital, de cualquier plataforma de Sony. Si eso lo llevaran a la retrocompatibilidad sin ningún tipo de... ¿Cómo decirlo? Sin ningún tipo de... Ahí no me sale la palabra ahora. De restricción. O sea, juego que tengo, juego que puedo jugar. Para mí, Sony, por desgracia para la gente que tiene Xbox, voy a decirlo para que me vuelvan a tachar otra vez de Sony de mierda, se ha vuelto a follar a Microsoft en esto. Pero también te digo una cosa, Pino. Tú has dicho antes algo sobre el tema de PlayStation Now, que nos parecía, que no hemos contestado ninguno y te lo voy a decir yo ahora. Esto ha sido un cambio de planes de última hora de Sony al ver que Microsoft ha hecho retrocompatible a la One. Eso está clarísimo. Y con este movimiento, ha matado a PlayStation Now, pienso yo. Que sí, que PlayStation Now será para juegos de PlayStation 3, ¿no? En principio. Pero yo estoy convencido de que lo mismo que va a ser retrocompatible con PlayStation 2, finalmente lo será para PlayStation 3. Y PlayStation Now quedará en el olvido. Eso tendría lógica, porque a mí, sinceramente, que lo hagan de Play 2 y de Play 3 me parece peor noticia que mejor. O sea, por más alegría que me dé poder jugar los juegos de Play 2, es como... Joder, o sea, si lo hace por tu competencia, hazlo igual. De bien, si no, no lo haga. Para mi gusto. Sí, pero más vale tarde que nunca, Charlie. Sí, pero verdad... no ha llegado. O sea, lo que ha llegado es lo dos. Eso es lo que tenemos a día de hoy, es lo que podemos hablar como realidad. Pero yo creo que finalmente, bueno, primero habrá que ver lo que dura esta generación, ¿no? Y si da tiempo. Pero yo creo que finalmente PlayStation 4 también va a ser retrocompatible con PlayStation 3. Es mi pensamiento, ¿no? Bueno, algo que se nos escapa a todos de PlayStation Now, porque todo el mundo asociamos, yo me incluyo. Yo que no sé cómo va, es jugar por streaming a la Play 3, ¿no? Desde otro servidor y ya está, ¿no? Sí, pero todo el mundo, insisto, me incluyo, asociamos PS Now con retrocompatibilidad por streaming. Es una palabra que queda muy feo, retrocompatibilidad y streaming, es algo que no pega, pero bueno. Va asociado con la Play 4. Y PS Now, cuando se presentó, creo recordar, dijo que podemos jugar desde cualquier dispositivo Sony, y cuando hablo desde cualquier dispositivo hablo de teles con Smart TV, desde móviles Sony, desde tu PS Vita, desde tu PSP, a cualquier juego que esté en el catálogo de Sony. Quiero recordar que lo presentaron así. Si alguien... No, es así. Fue así, Pino, como lo estás diciendo. Porque yo recuerdo el detalle ese de la televisión. Tú con una Smart TV Sony puedes jugar a los juegos de PlayStation 3. Sin tener consola. Incluso con un dispositivo móvil, un Sony, pues son Sony Ericsson, son los móviles de Sony. Xperia. La Xperia, muy bien. Pues desde cualquier Xperia podríamos jugar a cualquier juego vía streaming. Mi opinión sobre PS Now y la retrocompatibilidad. Yo creo que a Sony no le ha salido muy bien el tema de PS Now, porque recordemos que están haciendo pruebas, creo que en Norteamérica y en Gran Bretaña, si no me engaño. Están haciendo pruebas, no sé cómo les está yendo. Hay gente que, por lo que he leído, está contenta, otra que no está mucho. Lo que es el juego, el tema de monetizar esos streamings, no tiene claro ni la propia Sony todavía, me parece. Pero yo creo que se van a centrar en lo que ha dicho Ángel. Es una opinión, bueno, luego daré mi explicación de mis opiniones, de nuestra Pinus. Y es que yo creo que PS Now se van a centrar en cualquier dispositivo móvil, cualquier dispositivo Sony, y que la retrocompatibilidad irá llegando poco a poco a la generación. Dudo mucho lo de Play 3 que llegue a Play 4. A lo mejor la última parte de la generación igual sí que llega, cuando PS3 ya no le genere ningún beneficio, porque recordemos que hoy en día sigue generándole beneficio a Sony la Play 3 y los juegos de Play 3. Pero yo creo que tanto PS2 como PSX llegarán. Bueno, PS2 ya está confirmado, y PSX más tarde que temprano creo que también llegará a ser retrocompatible. Es que Pino y Charlie, lo del tema de PlayStation Now, yo no lo veo por ningún lado, porque primero, por lo menos en España, no hay infraestructura de internet para tirar lo que eso necesitaría. Bueno, que tenga fibra óptica de esta buena... Sí, pero no sé, yo tampoco soy técnico de... Hombre, yo te digo, ayer estuve, que no sé, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, estuve jugando... Me voy a tocar mucho el tema, porque sé que aquí nuestro director quiere hablar de eso y lo hablaremos en el próximo programa, pero estuve jugando al Battlefront un rato, y yo no tengo el Battlefront, o sea, se lo compró mi colega, y con el Shell Play puede jugar media hora. Y bueno, estuve viendo cómo jugaba él, y al rato me dijo, yo creo que tú también puedes jugar, y efectivamente, estuve jugando un rato, y la verdad que iba perfecto, ¿eh? Y iba a 60, y además tenía la mira esta con a tope de sensibilidad, de que va la cámara a todo rápido, y la verdad que iba perfecto, ¿eh? No, y yo mi conexión, ya ves, que me está fallando, estamos intentando poner aquí la fibra, y ahora lo tengo en un momento que falla y me fue bastante bien, ¿eh? Y aparte de eso, el segundo punto que quería poner ahí es el precio, tío. Yo no sé, porque decían que iba a costar 4 euros la hora o una cosa así, ¿no? 3 o 4 euros una hora. O sea, yo... Sí, creo que se han barajado varios precios. Incluso también se llegó a decir que cada compañía pondría un precio a sus juegos. O sea, yo creo que no lo tiene claro ni la propia Sony lo que quiere hacer con PS Now en cuanto a precios. Yo es que te digo una cosa, como eso cueste 3 o 4 euros la hora, yo de verdad no sé quién va a alquilar ese servicio. Te puedes alquilar juegos por eso y lo tienes dos días en tu casa. Es que eso, es que yo eso es que lo veo inviable, vamos. No pero sé, bueno, yo creo también, que se están esforzando poco, ¿no? Que ni ellos, como dice Pino, lo ven. Yo sé, claro. De hecho, el servicio lleva anunciado bastante tiempo y bueno, yo realmente esperaba que eso estuviese ya funcionando y está todavía en fase de prueba. Y yo creo que uno de los motivos es ese, ¿no? De que no lo ven claro. Bueno, ¿tenéis algo más que decir? ¿Leemos los comentarios de la gente o...? Pues la gente, ¿no? Poco. A ver qué nos dice. Bueno, pues empecemos con... En las redes sociales nos va diciendo Replicante82 nos dice, ¿no sería mejor la retrocompatibilidad y jugar lo que ya tenemos de PS3? A mí me encanta la no sé si llega a entender. Sí, a favor, muerte, pero sí, sería lo mejor. No sé si llego a entender bien la pregunta, pero yo creo que la retrocompatibilidad en Play 4 de Play 3 la veo bastante difícil hoy en día, por lo que he dicho, el tema de que aún sigue generando beneficios a Sony. ¿Tenéis algo que decir vosotros sobre esto? Yo la única duda que tengo al respecto es cuánto va a durar esta generación, porque si la generación va a durar 2 años más, pues evidentemente no va a llegar la retrocompatibilidad de PlayStation 4 de PlayStation 3, pero si esta generación se alarga, yo creo que sí, que es posible. Bueno, pues continuamos. Igor nos dice, si hacen retrocompatibilidad no vende sus versiones HD Remaster y demás. Bueno, ahí hay un poco de debatillo también, sí, en el tema de las HD. Y es que vamos a decir, ¿o qué cojones esto? Vamos a hacer lo que nos salga del prepucio, como dice en el título. Vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Y es que el tema de las versiones HD, hay dos maneras de hacer versiones HD, para mí. Una es lo que se llama una remasterización del juego, véase Gears of War en Xbox One. Y otra es la manera de hacer otras versiones, véase Silent Hill Collection de Play 3 360. Yo creo que si hace unas remasterizaciones como se hacen las, digamos, Gears of War o incluso la de Uncharted, que a mí me parece una jodida maravilla lo que han hecho con, sobre todo con el 1, me parece muy bien y creo que no van a afectar las ventas, porque por mucho que tú metas el disco de Uncharted no se va a ver igual de bien que la remasterización. La de Gears of War, por lo que he visto, vamos, ni de largo. Pero bueno, no sé qué opina vosotros si llegará a afectar la retrocompatibilidad a esas versiones HD. Yo creo que no. O sea, bueno, afecta, tiene que afectar, porque evidentemente los juegos de Play 3 siempre van a estar más baratos que la remasterización. Pero yo creo que si alguien quiere volver a jugar un juego y tiene la oportunidad de jugarlo mucho más fino y mejor, al fin y al cabo, visualmente mucho más atractivo, más actualizado, creo que casi cualquiera, si de verdad le apetece jugar ese juego, lo juega así. Si está la versión remasterizada. Y después, tampoco le veo tanto debate a esto si lo piensas, ¿no? Porque lo que hablamos siempre, no te obligan a comprarlo. Yo veo súper bien que cuanto más actualizaste los mejores juegos, mejor. Otra cosa es que ya nos volvamos locos e intenten remasterizar cualquier cosa, ¿no? Bueno, sí. Has dado en el clavo otra vez, Charlie. Cualquier cosa, tú lo has dicho. Hoy se ha anunciado que van a hacer una remasterización, o HD, como queráis llamarlo. No, más bien es una remasterización de Resident Evil 6 para PlayStation 4 y Xbox One. Yo no sé esto a dónde va a llegar. Porque, claro, tened en cuenta que el círculo de juegos importantes, por llamarlo así, de la generación pasada, ya han salido en esta, en HD o en remaster o como queráis. Tan solamente se me vienen dos sagas a la cabeza ahora mismo que no han salido todavía remasterizadas que son las dos que yo llevo esperando desde primera hora y todavía no han salido, que son la saga Mass Effect y la saga Bioshock. Yo creo que esas son las dos únicas que quedan por salir, porque después yo creo que lo tenemos todo, porque ya lo que salga a partir de ahora es sacar por sacar, como ya han estado demostrando con Resident Evil 6. Así que yo creo que por ese lado, yo creo que ya no sería, digamos, la retrocompatibilidad, no sería competencia de la remasterización, porque es que ya está todo fuera. Y otra cosa que ha dicho Pino es que también eso depende mucho. Ya hay muchas empresas, que es curioso, que se dedican a hacer los ports o los remasters. Y por ejemplo, el Twilight Princess lo está haciendo una empresa de Australia. Y ahí está Blue Point Game, que básicamente lo único que hace son versiones HD de juegos. Pero que creo que es la misma que la que ha hecho Uncharted, la que hizo los Metal Gear. Y lo hace francamente bien. Y no sé cuándo, cómo puede ser una mala noticia nunca que un juego como Metal Gear Solid 3 o como los Uncharted haya una empresa detrás que haga unas versiones cojonudas, ¿sabes? No le veo lo malo por ninguna parte a eso. Bueno, pues continuamos un poco con los comentarios. Y Replicante 82 vuelve a decir: van a ofrecer la retrocompatibilidad de la Play 2 con mejoras y los juegos de PS3 te los cobrarán. Seguramente no lo descartes. Si algún día llega la Play 3, igual te hacen pagar algún plus. Siguiente comentario, un nombre que me encanta, que es Cagondeu, que dice supongo que ha quedado bien claro, ¿no? Por muy valiente que quede el nombre, se ha entendido, pero bueno, sí, dice que la Uncharted Collection vale, confieso que la voy a comprar, pero toda la mierda del WoW, supongo que te referirás al God of War, Darksiders, etcétera, da mucho asco, completamente de acuerdo. Uncharted, simplemente por el trabajo que hay en el 1, vale la pena, porque es una jodida maravilla como se ve. Y bueno, continuamos. Replicante dice: sinceramente, el tema de refritos esta generación ya me parece una tomadura de pelo. Hemos dado nuestra opinión y todo es un depende. Igor nos dice: teniendo el juego en otra versión anterior, vi una tontería pillar el remaster. Más cómodo, sí, eso está claro. Uh-huh. Básicamente lo mismo que hemos dicho. Replicante continúa: si lo hacen los de PS2, dudo bastante que sea con los discos. Yo creo que sea más bien a partir de tirar de PS Now y vuelven a cobrar. Yo aquí sí que te digo, Replicante, que por lo que tengo leído va a ser rollo lo que hace Xbox One con 360. O sea, tú metes el disco, te emula el software, te descargará el juego, supongo, de la Store. Ajá. Si está en la Store, porque no todos los juegos están. Y pues a jugarlo. Supongo que será así, ya te digo. Yo tampoco, no sé si alguno de vosotros manejáis alguna información más, pero yo la que manejo es esa. No, yo lo que yo tengo entendido es eso, es que va a ser el mismo sistema que Xbox One, que tú lo has explicado perfectamente. Tú metes el disco, la consola te reconoce que sí, es un juego de Xbox 360 o de PlayStation 2 en este caso, y te descargará. Bueno, yo me imagino que el software vendrá ya con la actualización que corresponda en ese momento. Y bueno, cuando metas el disco, te lo reconoce, te lo descarga y a jugar. Lo que sí pasa es que te va a pedir el disco cada vez que quieras jugar, para, digamos, demostrar que lo tienes, ¿no? ¿A cada vez o solo una vez? No, o sea, tú metes el disco, la primera vez te lo descarga. Claro, pero ¿no? Me imagino que será el código del disco para saber que no podrás meter pero el mismo juego en dos máquinas. Pero eso no creo que te obliguen, ¿no? Cada vez a meter el disco. O sea, ya... cada vez que quieras jugar, hombre, ten en cuenta que... Lo tienes bajado, guardado ahí en la memoria. Sí, pero Charlie, esta gente no son tontos. Tú imagínate que yo tengo un juego, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de PlayStation 2, el que se te ocurra. Yo me lo meto en mi consola y lo descargo, que es el sistema que va a tener. Y ahora yo cojo el disco y te lo doy a ti, para que tú te lo descargues. Entonces son dos juegos en uno. Pero yo creo que por disco sabrán que son discos diferentes. O sea, este disco ya se suele. Tendrán código, ¿no? Puede ser. También lleva razón. Puede ser. Será por eso lo de que te lo pedirá la primera vez para bajarlo, pero no te tendrá ahí, vamos. Y no sería una desfachatez, vamos, en mi opinión. Bueno, pues cerrando ya este tema, vamos a hacer un pequeño parón para poner otro temita musical y continuamos con lo que nos haga del. De la punta. Muy bien dicho. Bueno, hasta ahora. speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire. No officer or man, no brigade or division which grapples at close quarters with the enemy can fail to make a worthy contribution to the general result. A tremendous battle is raging in France and Flanders. The enemy, by a remarkable combination of air bombing and heavily armored tanks, have broken through the French defenses and strong columns of their armored vehicles are ravaging the open country. There is good evidence to show that practically the whole of the Stairmars and mechanized forces of the enemy have been already joined in the Redeem us from our soul and our sight. Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez y debatidas ya las noticias que queríamos pasar un poco por encima, vamos a hacer lo que dice el título del podcast de La Espinita, y es que vamos a hablar lo que nos dé la gana. Pero antes de hablar, se nos ha unido alguien al programa, alguien que nos escucha desde la otra parte del mundo. Buenas noches, Omar. Bueno, buenas tardes para ti. Exactamente, Pino. Buenas tardes a chicos, ¿cómo están? Y buenas tardes, oyentes. Pues aquí estamos, como dices tú, desde el otro lado del mundo. Y pues aquí un placer platicar con ustedes de lo, como dices tú, de lo que nos venga en gana, ¿verdad? Y pues ojalá a ver cómo nos va. Sí, pero antes de empezar, quisiera preguntarte un par de cosillas que hemos estado debatiendo. Oh. La primera, dime. El tema de Gabe, ¿qué opinión te da lo que escribió Ángel en su día? Ya que estás, pues... Sí, sobre eso opino, el artículo que escribió Ángel me pareció muy, muy bueno, pero muy bueno, bien escrito, pero mal por lo que le pasó, ¿verdad? Porque habla sobre cómo le quisieron, bueno, a lo que entendí, ¿verdad? Le quieren cobrar más por un juego, no recuerdo cuál ahora mismo, cuál fue el que reservó. El Fallout 4, la edición Pipo y Omar. Ajá, y creo que te aumentaron el precio a lo que originalmente te habían dicho, ¿verdad? Correcto, y no solo a mí, pues sino al señor Deckard también se lo han aumentado. Y a mucha gente. Ah, sí, no, mucha gente. Entonces, pues como dice en tu mismo artículo, dijiste, pues es perjudicial que para todos nosotros, ¿no? Claro. Que solamente hay una cadena de tiendas para vender videojuegos. Y pues estos hombres hacen lo que quieren con el consumidor. Entonces, pues definitivamente es una putada. Es una putada y pues lo más que podemos hacer es como reclamar, pero realmente al ser monopolio, no sé en qué eso pueda servir. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos lo que tenemos es GameStop. No tenemos otra tienda, ¿verdad? Y pues sí, también serán situaciones similares a lo que te pasó a ti. Entonces, cuando pasa algo así, realmente es una putada porque, digas, me voy a la competencia. No hay competencia. Entonces es de... aguantarse y tragarse uno el coraje y... Omar, o lo que hemos estado comentando, o al final, que en definitiva es lo que yo voy a hacer, tirar de grandes almacenes, de tiendas que no son especializadas en videojuegos, pero se dedican a videojuegos. O si me viene a la mente, por ejemplo, tiendas online, Amazon... También. O eBay. Por ejemplo. Sí, o sea, viéndolo bien, hay alternativas ahí, pero... como que siempre la costumbre de ir a la tienda de turno y claro, la única que tenemos aquí es GameStop y allá en su caso ustedes es Game, así sí. Que pues, bueno, al final de cuentas también ellos pierden clientes, ¿verdad? Pues sí, también. Sí, así es. Bueno, resumiendo, sí es. Otra cosa que te quería preguntar, que yo creo que tú esto sí que lo tocas de primera mano, es el tema de PS Now, porque hemos estado hablando un poco de retrocompatibilidad de Play 2 con PS4, es una noticia que ha saltado esta mañana. Y creo que vosotros por allí, por la parte de América, ya podéis disfrutar, aunque no sé si en forma de beta o en forma definitiva, de PS Now. ¿Crees que realmente afectaría la venta de juegos, o sea, la venta, perdón, el alquiler de juegos en streaming, el tema de la retrocompatibilidad? Odio esta palabra. Pues probablemente puede que sí lo afecte, Pino, porque... por ejemplo, yo en mi caso no, yo todo te lo compro físico o ya en última instancia descargable, ¿no? Pero como dices, este PlayStation Now, pues es vía streaming. Y pues ciertamente a mí, bueno, por ejemplo, yo tengo una conexión de 50 megas, ¿verdad? Y yo nunca te he probado este PlayStation Now, lo probé una ocasión, pero realmente no me dio muy bien, tiene que ser una conexión muy buena, ¿verdad? Yo creo que puede afectar porque a lo que dices tú, retrocompatibilidad, ¿verdad? Pues ¿qué te puedo decir? O sea, ciertamente yo creo que Sony va a aprovechar, si va a decir, te vendemos, o que sea, un título de PlayStation 2, Silent Hill 2, ¿no? Y es recompatible, va a ser retrocompatible. Yo siento que a lo mejor lo que pretende Sony con esto de la nueva retrocompatibilidad es de que va a decir, si tienes el disco de PS2, lo pones en tu PS4 y vía PS Now te vamos a dar el juego, ya sea, yo creo que vía la nube, pero nos va a joder a los que no tengamos una buena conexión o a los que simplemente no tengan una, ¿cómo se dice?, una conexión a internet. No me queda muy claro cómo está eso de la retrocompatibilidad que han anunciado en la mañana, ¿verdad? No sé si sea, como dices tú, o tener una copia descargable o una copia vía streaming o simplemente el juego se lea por emulación. No me queda muy claro eso, no estoy muy enterado, ¿verdad? No, Omar, tenemos entendido, porque claro, es que tampoco han sido muy claros con eso, pero se sobreentiende, o por lo menos nosotros entendemos, que el sistema que va a utilizar es el mismo que usa Xbox One con los juegos de Xbox 360. Tú insertas el disco en la consola, la consola te reconoce que es un juego de PlayStation 2 en este caso, y te lo descarga a la consola. Y juegas, digamos, la consola hace de emulador. Oh, pues ese método me parece perfecto. No sé ustedes si lo vean algo malo, pero a mí me parece bien. Yo tengo aquí juegos de PS2, los con fácil meterlos a la consola, que de los lea y descargues una copia digital. A mí me parece perfecto. No, yo no le veo tanto que perjudique tanto eso. Claro. Pero bueno, no sé ustedes cómo lo ven. Hombre, eso lo malo que tiene es que, claro, al ser por emulador, los juegos van a ir llegando con cuentagotas, ¿sabes? No. Sí, te entiendo, que claro, no va a ser toda la librería de PS2, claro, o PS1 no va a estar al instante, sí, entiendo. Claro, porque haría falta un lector de PlayStation 2 dentro de una PlayStation 4, cosa que no es así. Sí. Bueno, pues... sigue Pino, sí. No, simplemente quería empezar ya con el tema de la charla, de lo que nos dé la gana, básicamente. Si queréis hablar de algo en especial, algún juego, alguna serie, algún libro que recomendar, lo que queráis, os doy paso y vamos cada uno haciendo una recomendación y luego iremos pues recomendando más cosas. Y puede empezar, por ejemplo, ya que ha venido el último, puede empezar Omar a recomendarnos algo o hablar de algún juego en especial que tenga ilusión por hablar de él. ¿Por qué no empieza mejor Ángel o Charlie? Han tirado el corno y no había nadie para rematar. Bueno, tiro yo. Fuera de la grabación hemos estado hablando aquí el amigo Pino, Charlie y yo, ¿no? Y bueno, a mí de vez en cuando, yo principalmente lo que hago es jugar videojuegos, ¿no? Pero de vez en cuando me dan brotes y me da por leer o me da por ver películas, y ahora me ha dado por ver anime. Desde que tengo Netflix, pues he puesto ahí en mi lista de favoritos, he puesto un montón de anime y demás, ¿no? Bueno, y el primero que he visto ha sido no es una serie, es una película anime que se llama La chica que saltaba a través del tiempo. Y bueno, sabemos los japoneses, las historias que hacen y los argumentos tan buenos que hacen. Y esta no iba a ser menos, ¿no? Voy a contar un poquito así por encima de qué trata esta película. Y bueno, la protagonista es una estudiante, la típica estudiante que sale en todos los animes, ¿no? Y tiene un percance que a la postre será crucial para la historia, que no voy a decir, porque si no reventaría toda la película. Y bueno, pues de vuelta a su casa del instituto, pues tiene un accidente. En este accidente salta por los aires, y mientras va por los aires, pues digamos que se choca contra una barra que da paso a un tren. Y va a caer en la vía, justo en el momento que va a pasar el tren. Cuando se supone que va a morir, pues no muere y cae en el asfalto. Y te explica un poco así por encima que es que la chica ha dado un pequeño salto atrás en el tiempo y no ha caído en la vía, sino que ha caído más atrás, digamos segundos atrás, de donde ella estaba. Es un poco enreversado, pero cuando se ve se entiende perfectamente. Y a raíz de ahí, pues la chica empieza, cuando pega un salto en el tiempo. Es decir, ella pega un salto físicamente y también lo da en el tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues ella empieza a jugar con eso. Y la verdad que es una película bastante interesante porque tiene como todas estas películas, suelen tener giros de guiones muy buenos y la verdad es que el argumento es bastante interesante. Y bueno, si tenéis algún... tenéis mono de ver así en alguna película tipo anime con argumento curioso o interesante, pues mira, es una recomendación bastante, bastante buena. Y de hecho es una película que yo he tenido en mis manos más de una vez y no me la he llegado a coger, básicamente porque últimamente los precios del anime físicos donde voy a comprar los juegos están disparándose por las nubes. Pero sí que es una película que yo tengo en mente comprarla, básicamente porque, por lo que dices, porque el tema del dibujo, me parece un dibujo muy, muy chulo. Es un dibujo que a mí... Ese estilo de dibujo siempre me gusta en los animes. O sea, diferencio un poco el anime en dos... sí, el anime más cutrecillo a un anime Miyazaki, ¿no? Porque no entiendo nada. Mira, se lo comentaba antes a Charlie y hay una escena que me llamó mucho la atención, que porque claro, todo es muy anime, ¿no? Sin un estilo muy, muy de dibujo, ¿no? Y hay una escena en la que están con una manguera tirando agua a uno de los personajes y el contraste del agua con los personajes es muy dispar, porque se ve el personaje dibujado, que se ve que es dibujado, y el agua se ve real. ¿Sabes? Es que es un contraste así raro, pero que queda bonito. Y es lo que tú venías, bueno, a decir. Sí, bueno, Charlie, si quieres empezar tú a recomendar algo, o hablar de un juego, lo que tú quieras. Pues mira, ya que estamos hablando de peliculitas, yo quiero recomendar una serie. No sé si está en Netflix, como todas las mejores cosas del señor están allí. Sepáis, estoy muy contento con Netflix. Y la verdad que me llamó la atención porque el protagonista es Idris Elba, no sé cómo se llama, el tío este de The Wire, que sale también en alguna película comercial como Pacific Rim, que hizo de Mandela en la última película. Sí, el Nigar, ¿no? El Nigar de Pacific Rim. Que es gigante. Sí, sí. Bueno, pues sí, sí, sí. Ese tío es curioso porque, ¿quién lo diría? El nota es inglés, en verdad. Yo la primera vez que lo vi en la película esta de Guy Ritchie. Ay, no me sale ahora el nombre. Rock and Roll, creo. Y el tío es inglés, y claro, yo, que a mí me gusta ver las películas y las cosillas, me gusta verlas en versión original. Yo lo había visto mucho en The Wire, y ahí es un nigga de, ¿sabes? De ciudad americana que lleva los negocios chungos de la droga. Y aquí lo ves hablando con su acento de verdad. Y al principio te choca muchísimo, se me hizo súper raro, ¿no? Que habla de lo buen actor que es, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, sin más dilación, la serie está muy bien porque, ¿sabes? Si os gustan los thrillers y las películas americanas con tensión, tiene algo que es muy bueno, que lo he visto curiosamente en series inglesas, también aparece en Sherlock, que son series de muy pocos capítulos con temporada. La primera a lo mejor tiene dos más, pero son cinco capítulos, tres capítulos, cuatro capítulos. Y en eso se gana, digamos, en el guión. O sea, el guión de la serie es más denso y básicamente son películas de una hora cada capítulo, ¿no? Si lo piensas. Y me gusta mucho eso. O sea, que yo, mientras he visto la serie, he pasado la tensión de una película de calidad cinematográfica en todos los sentidos. También en el plano, la fotografía, todo lo que sea el juego de cámara, todo está medido más allá de lo que suelen ser las series, que bueno, que cada vez tienen más calidad, pero hay que decirlo. Pero yo en la serie más película lo hablaba siempre con mi novia, que he visto nunca. Y después, joder, el argumento está muy guay, ¿no? Porque él es policía, puede sonar muy típico, policía, que tiene sus problemas mentales, pero que es una máquina, ¿no? De detective, de esto que un poco te tienes que tragar, que caen todo, pero más o menos la serie te lo justifica y es como un jefe de policía, a pesar de las cosas que pueda hacer ilegal, que en verdad siempre más o menos están explicadas, pues siempre resuelve todos los casos. Y hay una cosa que me gusta, que... Yo no sé, yo creo que es interesante comentarlo porque es del primer capítulo, ¿no? Pero solo nos resuelve un caso, digamos, que es el primero, sea, lo resuelve en el sentido de que sabe quién es el culpable, pero no tiene, no hay manera de que pueda conectarlo, ¿no? Con el crimen que al que se le acusa, ¿no? Y esa, que es una chica, y esa chica es siempre su enemigo a amigo, ¿no? Es más lista que él, es la única persona que es más lista que él, y al final la relación poco a poco durante la serie toma toma momentos muy interesantes, y es un detalle que me ha gustado mucho, y que cada capítulo sea una película aparte, o sea, aunque haya una trama central que una a todos los capítulos, cada capítulo tiene un principio y un final, más o menos, por así decirlo, aunque siempre te dejen con el cliffhanger de algo que puede pasar en el siguiente capítulo. Y Y sinceramente me ha sorprendido mucho. Además está en Netflix, que lo tendremos aquí todos, aunque sea ahora por el mes de prueba. ¿Cómo se llama, Charlie? Luther, L-U-T-H-R. Uh-huh. Y de verdad que es sorprendente. Además, eso, lo vais a ver rápido porque no son muchos capítulos los que hay. Y merecen muchísimo la pena, ¿eh? Pues apuntada queda, aunque mi Netflix aquí creo que no me va a llegar hasta dentro de mucho tiempo, pero bueno, estará por algún lado para conseguir. Y bueno, Omar, no sé si puedes hablar ya. Sí, claro. Hombre, es americano, pues sí, claro. Allí en Estados Unidos comen mucho. No, es que ya llevo 8 horas sin comer y tengo que llegar a alimentarme. Pero bueno, va, tío. Te iba a decir, pues sí, siguiendo con la tónica de animes y series de Netflix, pues, vale, se me ocurre ahorita mencionar una. Que de hecho esta me la recomendó Pino en su directo, me dio curiosidad y quise, bueno, voy a ver de qué va el asunto. Se trata de Sword Art Online, una serie tipo anime, que bueno, Pino mencionaba que era una historia que luego de repente tenía tintes de telenovela. Yo dije, no sé por qué, pero a mí me llamó la atención, pero bueno, la empecé a ver. Y pues a mí se me hizo, me llamó mucha atención porque, bueno, voy a tratar de explicar de qué va la serie, ¿verdad? Habla sobre un hipotético año 2025, creo, o sea, ya no falta mucho, donde la realidad virtual que apenas nosotros estamos viendo en pañales, pues en ese año ya va a estar bastante bien implementada. Tanto que vamos a ver el juego, prácticamente nos pondremos el casco, No, que tenemos dentro y tenemos nuestro personaje de ficción. Sí, digamos. Sí, pues, o sea, nosotros nos creemos un personaje y ya de cuenta que veremos todo, pero prácticamente como si estuviéramos ahí, y no solamente ver, sino también movernos. O sea, prácticamente va a ser una inmersión total. Vamos a estar, se puede decir que quietos, pero nuestra mente, como si fuera la Matrix. Vamos a estarnos conectándonos a un mundo virtual, ¿no? Pero bueno, se supone que es esto, ¿verdad? El protagonista de esta serie, que se llama, que ya mencioné, se llama, según recuerdo, se llama Kirito. Es el clásico chaval el japonés, que pues sí, que le aficiona a los videojuegos, y él supuestamente es un beta tester que va a probar el juego este que se llama con la misma serie, Sword Art Online. Entonces él es uno de los primeros que está probando el juego. Entonces él tiene la oportunidad de probar el juego como es. Se puede decir que es un MMO tipo World of Warcraft, pero como dije anteriormente, ya es un inmersivo totalmente, ¿verdad? Como un RPG con tu mundo. Yo creo que es el primer capítulo. Masivo. Sí. Masivo que puedes tanto jugar solo o juntarte en un clan o algo así, ¿verdad? No, nunca he jugado World of Warcraft, pero ya viendo esta serie me doy la idea de cómo es el juego, ¿verdad? Más o menos. Pero bueno, sí, entonces resulta que pues sí, el chico este se llama Kirito, pues es un beta tester y empieza él junto con otros, ¿verdad? No solamente él, pues a probar el juego antes de que salga el día de lanzamiento, ¿no? Llega el día de lanzamiento y pues se conectan muchísimos jugadores, ¿verdad? Resulta que pues sí, ya empiezan ahí a unos a farmear, otros a tratar de ¿cómo se dice? Unas quests, a tratar de completar quests, misiones, ¿verdad? Entonces todo se empieza a poner algo raro cuando, por ejemplo, de repente dicen, bueno, pues ya jugué un momento, me voy a desconectar, como si desconectarte de una sesión de juego, ¿verdad? Resulta que no se puede, ¿no? Entonces esto no le pasa tanto al protagonista de la historia, tanto a los demás jugadores que están ahí. Entonces lo empiezan a ver algo raro. Y resulta que pues todos se van al pueblo central, ¿no? Al pueblo que les da la bienvenida. Y pues todos, oye, pues ¿qué pasa? No podemos salir del juego, ¿no? Y esto es muy serio porque es como una conexión mental. Mientras no puedes salir del juego, tu cuerpo en la vida real va a quedar inerte. Y entonces la gente se empieza a preocupar, ¿no? Entonces, de la nada aparece lo que es el creador del juego a darles un mensaje, pues algo escabroso, ¿no? Les comunica que no van a poder salir, que el juego pasa de ser un juego y pasa a ser algo muy serio, porque les propone un reto, ¿no? A los, creo que eran 10.000 jugadores conectados en ese momento, que tienen que completar el juego, que se mide por pisos. Ellos están obviamente en el primer piso, hasta llegar creo que al piso que será 60 y tantos, creo, ¿verdad? Es importante añadir que si muere en la vida real también. Ajá, exacto, Charlie. Dice que la regla de oro va a ser aquí que si mueren, no va a ser como un videojuego normal que mueres y repites, ¿no? No, aquí si mueres realmente vas a morir en la vida real porque se te va a aplicar como que dice la desconexión cerebral junto con el casco este. Y si palmas en el juego que tu medidor de vida llega a cero, pues se te da muerte cerebral en la vida real. Ajá, exacto, muerte cerebral, y pues pasas a palmar. Entonces pues eso se convierte en una especie de, ¿qué será? Un Big Brother, pero de muerte definitiva. Entonces ahí es donde empieza la historia. Empieza la historia y así, esa es la premisa de la historia. Que a mí, por ejemplo, me encantó porque... Pues no sé, yo no había visto un anime de este estilo, o sea, que tocara a los videojuegos, pero en el sentido de como lo podríamos ver nosotros, o sea, conectarse y ver esto, pero también en un sentido algo así como muy extremo, porque si mueres y ya después lo como que dicen los jugadores, aquí se tienen que poner al 100% de lo que es la trama, porque como dijimos, mueres y hasta ahí llegaste. Hasta mí, hasta ahorita me está gustando, ¿no? Pero como dijo Pino, sí tiene cierto ahí, que le introducen cierta historia romántica, porque el protagonista después conoce a una chica de nombre Asuna, que al principio no congenia muy bien, pero ya sabes, la clásica historia de amor, ¿no? Del odio nace el amor y pues en esto se da así y estos se empiezan a enamorar. Y ya no quiero entrar en el spoiler, pero también hasta eso la historia del amor no se me hizo tan mala, ¿no? Pero en fin, es una serie relativamente corta, en su primera temporada creo, ya la vi la primera, y todavía sigue más adelante, pero ya como que le dan un giro a la historia bastante, totalmente fuera de lo que es la primera parte, pero hasta eso como que todavía me está llamando la atención, pero sí, bueno, yo lo recomiendo porque sí es bastante original más que nada, tal vez buena o no, pero original sí lo creo que es original. Interesante. Sí, Opar, la verdad es que conforme lo estás contando, llama la atención a cualquier sí, jugador. Yo vi el primer capítulo y estaba encantado, pero tú, Pino, me lo destrozaste y dejé de verlo. De hecho, la primera temporada, si no recuerdo mal, son 14 episodios. Y la primera parte del anime, yo ya lo dije el día que enseñé mi colección de animes, tiene muy buenas ideas. Tiene una historia cojonuda, pero llega un momento en que se olvidan de todo y tira mucho por la telenovela. Yo no sé si lo has acabado, Omar, o no. Terminé la primera temporada. Yo decirte, Pino, que si la serie hubiera terminado lo que es la primera temporada, ahí hubiera quedado perfecto la historia. Pero creo que la están alargando y lo que voy a todavía en la segunda parte, creo que esto ya es alargarse y que ya no quede muy bien la cuestión, ¿verdad? Pero lo que es la primera temporada a mí me pareció sublime, ¿eh? Todo queda muy bien y no debieron haberla alargado, ¿no? Estoy empezando a ver lo que es la segunda parte, pero no sé, ya no me está convenciendo del todo. Pero por lo pronto digo, si la primera temporada yo siento que sí gustará a mucha gente. Yo y, la verdad y es tiene... que... Sí, ese tiene, giro... Tiene... Ese giro a mitad de temporada hacia lo amor platónico no me convenció. Pero bueno, es una serie que, como bien dices, ha habido mucha gente que la ha gustado. A mí me la recomendaron como la quinta maravilla. Para mí fue una decepción. Pero bueno, yo, para salirme un poco de vuestro guión, voy a hablar de un juego de un juego que salió hace unos cuantos años, bastantes, no sé qué año fue, pero sería por principio de los 2000, sobre 2002, 2003, no lo tengo muy claro, pero bueno. Pero que este año, en su versión de Steam, creo que incluso también la de la versión de GOG, la actualizaron para poder jugar con mando. Y estoy hablando de Star Wars KOTOR 2, el Caballero de la Antigua República 2, que es un juego que lo jugué en su día, se jugaba con teclado y ratón, se jugaba francamente mal, era muy molesto. ¿Me estoy escuchando doble? Todos. Yo te escuché doble. A ver, ¿ahora? Ahora bien. Vale, ahora. Pues lo que estaba comentando. Estaba jugando al KOTOR 2 con teclado y ratón y era muy incómodo porque cuando salió el juego creo que no estaba implantado la mecánica de WASD para moverse. El ratón para girarte era muy incómodo. Tenías que girar con las teclas de dirección, creo. Era algo muy incómodo. Pero bueno, este año han hecho una actualización. Yo me lo compré hace una semana, creo, dos semanas en Steam, en una rebajilla de estas que te ponen, a 3 euros. Y he de decir que, bueno, el tema del mando se agradece muchísimo, poder jugar con mando a este juego, poder girar la cámara a tu gusto con el joystick, no llevándole el puntero del ratón hacia el extremo de la pantalla. Y bueno, pues para la gente que no haya probado este juego, es la segunda parte de Caballeros de la Antigua República, un juego de BioWare, que nos metía en un mundo dentro del universo Star Wars, pero un poco alternativo a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. Pues esta segunda parte pasa, si no me engaño, 5 o 10 años después de lo que pasa en el primer KOTOR. Y es que en ese ciclo de tiempo, parece que los caballeros Sith están ganando la batalla a los Jedi. Queda muy pocos Jedi en la galaxia y nosotros somos uno, pero somos uno que, válgame Dios, no tenemos memoria. Qué cosa más rara en un juego de rol, ¿verdad? Clásico. Perdemos la... Sí, clasiquísimo. La verdad es que es algo que no me gustó en su día y sigue sin gustarme, pero bueno. Nos creamos un personaje, además uno femenino, diferentes... Más que razas, aquí son clases. Pero bueno, básicamente empezamos en una nave que va a la deriva y pues nos recoge una especie de carguero espacial. Y bueno, pues ahí empezamos la aventura. Básicamente nuestra aventura podemos decidir si llegamos a ser un Jedi bueno o llegamos a ser un caballero Sith. O sea, nuestro nivel de... no sé cómo decirlo, de... ¿Calma? De simpatía. Oh, sí, karma, de karma. ¿No? Podríamos ya... Sí, podemos decirlo como karma. Nuestro nivel de karma nos vendrá a decir, por nuestras respuestas básicamente y por nuestros actos en el juego, si tiramos por el lado de la luz o por el lado oscuro. Yo, la verdad es que tío. En verdad. Es una puta maravilla. Además que las decisiones, aunque están muy marcadas, ¿vale? O sea, las decisiones son... Normalmente tienes 4 respuestas. La primera es muy bueno. Las 2 siguientes son medianas. Y la última se nota que es mala porque básicamente cada vez que te dicen algo la mandas a la mierda a la persona, ¿no? Joder, pero es que es una premisa muy guapa para un juego de Star Wars. Es que no hay juego que pegue más esa premisa. Porque el tema de la fuerza es eso, totalmente. Y además está muy bien porque desde el primer momento te dicen que tú eres un Jedi, que los Sith te están persiguiendo porque eres de los últimos que hay, que te están intentando matar, pero que en tu corazón no lo tienen del todo claro que seas un Jedi bueno. ¿Sabes? Ya te van diciendo desde el principio del juego que puede ser que te estén salvando para luego que tú los mates a ellos. Es un juego que la verdad no sé lo que durará. Yo le he tirado unas cuantas horas, creo que voy a 16 horas de juego. He hecho muy poco, porque a mí este juego me gusta disfrutarlo con calma, explorarlo todo, intentar hacer todas las misiones secundarias que me den en cualquier zona. Para que os hagáis una idea, he hecho la primera, bueno, la gente que lo ha jugado, obviamente. He hecho la primera zona, que es la nave donde nos rescatan, que básicamente es encontrar a un compañero y salir. Pues eso me ha llevado casi 8 horas. Estoy ahora en el primer planeta, a punto de acabarme todas las misiones. No sé lo que será de largo este juego, porque no llegué a exprimirlo en su día, pero bueno, de verdad, si os gusta el tema de Star Wars, si tenéis una cuenta de Steam y lo veis en oferta, yo os lo aconsejo porque la implementación de mando, incluso de logros, que creo que también han puesto logros, han puesto poder grabar en la nube, le viene muy bien. El combate es un poco extraño porque es una especie de turnos de acción. Tú le das órdenes machacando botones, tienes tres acciones para atacar. Puedes atacar pues, desde cualquier arma, espadas, blaster, tirar granadas, lo que queráis. Es un juego muy completo, es un juego que puedes personalizar al personaje muchísimo. La verdad es que para los amantes de rol y los amantes de Star Wars, yo lo recomiendo 100%. Y ojalá, desde aquí lo digo, ojalá pudieran hacer lo mismo con el primer KOTOR, porque el tema de manejarlo con teclado y ratón en ese juego queda muy pesado. Y bueno, esa es mi recomendación, así que si queréis... Eso sí que estaría bien, que le hicieran una puesta al día importante. Y de hecho, antes hemos estado hablando un poco del tema de refritos HD. Ángel ha dicho Mass Effect y Bioshock. Estos dos juegos creo que también piden a gritos una buena remasterización. Incluso también otra saga que a mí me encantó y me encantaría que fuera remasterizada es la saga de Dead Space. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día, que entremos en debate única y exclusivamente de esto. Así que si queréis empezar con otra recomendación, empieza tú, Charlie, si quieres ahora. Bueno, pues ya que estamos con la fiebre de Star Wars, vamos a recomendar cosillas. Y joder, a mí me gusta mucho cuando se meten con estas películas, las cosas de coña, no sé, la contracultura que tiene. Y esta semana siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Pero esta semana he estado viendo como parodia de Star Wars y he visto la trilogía antigua que está hecha entera por los de Padres de Familia. Y me es harto de reír. Y también, no sé si alguna vez habéis visto Robot Chicken. No. Pues mira, eso es de allí de Estados Unidos. Y es una serie que parodian un montón de cosas, de series y de cosas. Y es en stop motion y lo hacen con muñecos de He-Man, de lo que se les ocurra, de G-Joe. Y es muy buena. Y tienen una parodia de. Que dura un viaje. Dura muchísimo de Star Wars también y os lo recomiendo mucho si no habéis visto Pollo Robot, si os gusta el humor absurdo que a mí me encanta, os va a volver loco. Y por último, para que no se nos olvide de Star Wars, Pino ha hablado de un juego y yo creo que si hay algo que se debería recuperar a día de hoy de Star Wars en los juegos, que ayer en el Battlefront hubo un momento que tuve la sensación de recuperarlo en las fases de nave, son los Rogue Squadron. Con que sacaran ya los que están ya y lo pusieran en HD para que se viera bien, mejoraran textura, juegos totalmente actuales y hace falta juegos de nave, hay poco, cada vez menos y no hay una saga que se agradezca más juegos de nave que Star Wars, y lo tiene todo, estéticamente es perfecto. Y ahí lo dejo, aunque también lo digo, dime. No. Simplemente quería añadir que de Star Wars hay tanta cosa buena hecha en videojuego y que no lo quieran recuperar. Bueno, ayer tengo que decir, ayer eso, jugando al Battlefront, que gráficamente, ya digo, gráficamente es el juego que tú esperas cuando te compras una nueva máquina. Ese que te deje loco, los gráficos. Sin duda para eso esta compañía, ya está, son pioneros en eso. O sea, tienen su motor gráfico y lo explotan al máximo y es increíble. Y la parte de las naves, o sea, te metías entre las nubes, volumétrica, era fotorrealista, ¿eh? O sea, es espectacular cómo se veían las fases de nave, bueno, todas las fases, ¿no? De a pie y todo, pero tiene momentos fotorrealistas, o sea, han llegado a ese nivel, sinceramente. Mucho mejor que Metal Gear, bueno, ¿no? Sí, pues decir algo que se me ocurra rápido que para mí era el referente gráfico. Bueno, de hecho ya se vieron algunas imágenes del juego cuando presentaron Battlefront. Creo que recordar que era una batalla en Endor. ¿Endor? ¿Puede ser? Pues, sí. Yo ayer estuve jugando a eso. Pero, bueno, además, decía, a nivel... Dime, perdona. Pues, que cuando vimos el vídeo toda la gente decía, eso no puede ser del juego, no la están pegando otra vez. Y al final pues parece ser que no, sí. Porque gráficamente es un puto pepino. Se ve así. Aparte... por si fuera poco, bueno, además que tiene un montón de detalles que si tú estás en la pantalla de inicio, ¿no? Y no tocas nada, hay como un montón de vídeos de, yo qué sé, de a lo mejor R2 haciendo tonterías o pasando una nave imperial y un robot chiquitito intentando evitarlo para que no le pise tontería, que son detalles que, joder, el fan lo agradece. Y el otro detalle que está incluso mejor que el apartado gráfico, que ya os digo que es alucinante, es el tema del sonido. A mí, yo ya no solo porque utilice la banda sonora o el sonido de los láser típicos, no me refiero a eso. Me refiero al sonido como los FX, vamos. Sí, a los FX. Como ambiental. Siente que te explota la granada, te metes en un escudo de fuerza y dentro se escucha como más, como todo opaco. Como con eco, ¿no? Sí. Es increíble. Yo, sinceramente, o sea, era un juego que no me iba a comprar. Yo soy muy fan de Star Wars y entre que no me gustan los juegos de disparo mucho y yo qué sé. Y lo de, bueno, y sobre todo lo del tema de que va a costar carísimo tener todo el material porque han sacado un DLC que cuesta lo mismo que el juego por toda la cara. Sinceramente, después de probarlo ayer, me meto la lengua en el culo. Yo creo que este juego hay que tenerlo si eres fan, porque es que es muy disfrutable. O sea, aparte, tiene otra cosa que me gusta mucho, que me lo explicó mi colega ayer, que se ha informado bastante del juego, que, por ejemplo, todo va a 60 FPS, ¿no? Va perfecto, fluidísimo, sin caída. Pero los enemigos, cuando los matan, lo han hecho de la manera que se veía en las películas, o sea, la velocidad con la que caían y no sé qué. Y se ve como un poquito más lento. Y lejos de queda mal, queda espectacular. Le da un toque, no sé cómo decirlo, como retro, pero que queda bien y súper natural. Que realmente te deja flipado, ¿sabes? Cuando ellos se mueven, sobre todo cuando los mata, la forma que tienen de morir, se ve eso, a menos velocidad, pero porque queda más natural a la vista. Tiene muchos detalles y yo creo que es un juego imprescindible, ¿eh? Pues la verdad es... Dime, sí, Omar. Y por ejemplo, las batallas, ¿en qué parte argumental se llevan a cabo? Bueno, ¿en qué...? ¿La batalla de Hoth o qué momento se llevan a cabo las batallas? Bueno, no sé, o sea, yo lo que he jugado, lo que he visto que estás en escenario, he visto Endor, que además, por cierto, puedes jugar, puede que la fase sea de día, que sea de noche y bueno, es que la iluminación, es que cada vez que me acuerdo de los gráficos no puedo imaginar lo espectacular que es. Hay que verlo para creérselo, de verdad. Y cambia totalmente los escenarios según sea de día o de noche, porque la luz es perfecta, mejor que en Metal Gear, lo digo ya. Pero hay fases que a lo mejor estás en una montaña con los ríos de lava, ahí está Hoth, pero que te sitúe en momentos concretos, la verdad que no recuerdo. Otra cosa que me ha gustado es eso, la variedad que tiene cosas curiosas. Por ejemplo, hay un modo que es el imperio, siempre es el imperio contra los rebeldes, y hay un modo que está muy chulo, que el imperio trae un montón de soldados y el multijugador, me refiero, ¿no? Y uno de ellos es Darth Vader, otro es, creo que hay varios para elegir. Yo siempre vi a Darth Vader, al emperador, que no me sale ahora cómo se llama, y a Boba Fett. Y por la parte de los rebeldes iba con la princesa Leia, con Luke y con Han Solo. Y el tema del juego es que todos los jugadores, o sea, los que no son los principales, los que son los soldados o los rebeldes, pueden morir todas las veces que mueran y siguen jugando como un Call of Duty. Pero la gracia de ese juego es que da igual las veces que uno mate a los del otro equipo, sino que el primero que elimine a los tres gordos del imperio, de los rebeldes, gana la partida. Entonces tienes que ir defendiendo, pero por ejemplo... Darth Vader tiene la fuerza y tira a la gente a la mierda y tiene un montón de vida. Con Luke Skywalker puede darle con el sable láser a los disparos y se los devuelve a los soldados. Y es, yo qué sé, mucho amor por Star Wars. Es realmente para el fan y es facilón en el sentido de que no las armas a lo mejor no tienen cadencia, no tiran para atrás. Se maneja para que todo, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Ya no es que sea torpe, pero que no es el tipo de juego que yo le dé mucho, los disparos y sobre todo a nivel competitivo, por así decirlo, online. Y este juego, yo la verdad que no me sentí nunca inferior, también era el primer día, pero no no me sentía perdido, como que me superaba. No sé si cómo explicarlo. Está hecho muy para manejarlo, muy facilito. Si tenéis alguna pues pregunta. Perfecto. Pues no sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo he visto algunos vídeos del juego. La verdad es que llama mucho la atención la ambientación, pero yo, el tema de FPS y yo no estamos muy, muy unidos. ¿En dónde lo jugaste, Charlie? Pues, bueno, lo dije antes, estaba jugando mi colega y hicimos un share play de esto. Y lo estuve viendo jugar y después pude jugar un ratito también. Oh, en PS4. Sí, en la Play 4. Oh, entonces en PS4 sí se ve muy bien, como dices, ¿verdad? Entonces. Sí, no, se ve espectacular. Yo no sé qué harán en PC, que será ya la epilepsia, pero se ve realmente espectacular en Play 4. Bueno, pues. Desde que la saga Star Wars nunca me ha llamado, y después, sabiendo lo que va a costar el juego final, pues la verdad es que a mí no me llama nada. Por mucho bien que se vea, por. No, pero Ángel, aunque no te guste Star Wars, tú no sabes cómo se ve. O sea, aunque sea ver lo que te lo muestra algún colega, porque realmente te deja con la boca abierta, ¿eh? Como el juego más next gen, sin duda, a nivel gráfico. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo, al contrario de Ángel, a mí sí me llama la atención. Bueno, me gusta el universo Star Wars, pero lo que me echa para atrás es que no hay campaña. Entonces, yo te bueno, pregunto. Bueno, pero tiene la fase de buena nave, cooperativo, para. Tiene. O sea, tiene más cosas de las que yo creí. Lo malo es eso, que aunque tiene bastante contenido, el tema de que te saque ahora el DLC, eso es lo peor. Eso es lo sangrante. Ya veo. No, pero lo que me refería es que si el juego es tan bueno como para decir que se justifica que no tenga campaña, ¿tú crees que sí sea tan bueno? Sí, yo sin duda. Y mira que me gustaría muchísimo más con campaña, ¿eh? Pero sin duda que sea bueno. Ya veo, ok. Bueno, pues Ángel, si tienes alguna recomendación más. Claro, pues mira, os voy a recomendar un juego que adquirí en las últimas ofertas de PlayStation, de la historia de Sony. Y es un juego que yo ya llevaba tiempo detrás de él, pero no veía el momento de comprarlo porque sinceramente lo veía caro. Un juego que siempre estaba a 20 euros y en la última... En las últimas ofertas, pues lo compré, ¿no? Y además. Combina conmigo, ¿no? Sí. No. Y Vanishing of Ethan Carter. Y bueno, es un juego que a mí siempre me ha llamado porque yo veía trailer, veía gameplay y me llamaba, ¿no? Así un juego muy bonito, muy tranquilo. También el cuerpo me lo pedía, ¿no? Un juego así tranquilo y eso, ¿no? Y bueno, lo compré y entre partida online y partida online del Halo 5, que le estoy metiendo tela de caña, pues para relajarme un poquito, pues estoy dándole a este juego. Y la verdad es que tengo que decir que es un juego que es realmente bonito, porque está hecho, son de los primeros juegos, yo no sé si habrá alguno más, pero yo creo que es el único que conozco, que está hecho con Unreal Engine 4. Y bueno, eso se ve espectacular, tiene unas físicas y unas texturas increíbles, como yo nunca he visto en ningún otro juego, de verdad. Y eso que estamos hablando de un indie, que no es ningún triple A ni nada, sino que es un juego de pasear, ¿no? Por así decir. Sí. Es más, el juego se desarrolla en un bosque y ahora pues tú mediante pistas tienes que ir averiguando cuál es tu próximo objetivo, ¿no? Y es muy aventura gráfica, tiene muchos toques de aventura gráfica. Y bueno, tú te puedes perder tranquilamente en el bosque. Y a mí me ha pasado esta tarde de estar buscando unas pistas, perderme por el camino y ponerme a pasear por el bosque, porque es que es realmente bello. O sea, es que se ve increíblemente bien. Y después el juego, pues, tiene un argumento que bueno, empieza con la desaparición de un niño, se ve que le han rastrado. Tiene toques así, ¿cómo diría yo? Paranormales, también le meten algo de extraterrestre. Es un rollo así, muy random, ¿no? Una idea de olla de las que a mí me gustan. Sí, pero lo guapo de eso es lo que tú dices, el mapa es tan grande y estás paseando y te ocurren las cosas como a tiempo real y te sumerges mucho más que sí, estás jugando por fases, por ejemplo. claro, es un mapa, ¿no? Y todo el juego se desarrolla, digamos, en el mismo escenario, ¿no? Es un bosque y tú te puedes mover libremente por todo ese bosque. Y ya te digo, te puedes perder tranquilamente porque es que encima la música le acompaña, porque es una música así muy tranquila, muy, muy relajante, y ya te digo que es súper inmersivo y te metes en el juego y se disfruta a base de bien. Y también hay que decir que bueno, que es un juego que tiene su cierta dificultad, ¿eh? Porque hay algunos puzzles que yo tengo que decirlo. Hay un puzzle que yo lo he tenido que mirar por internet porque es que no era capaz de resolverlo, porque es muy, muy a la antigua usanza, ¿no? Son puzzles que la solución no te la puedes ni imaginar. Y de hecho, pues el puzzle que he visto hoy, pues no tenía ni por dónde no sabía ni por dónde meterle mano y lo he tenido que mirar, vamos. Uh-huh. Y nada, hasta hace. Dime, Pino. Sí, no, es que tengo una duda de este juego. Es un juego que también me llama mucho la atención. Uh-huh. El tema de puzzles pistas, ¿es encontrar X pistas para resolver un puzzle? O... No, espérate, te explico, Pino. Tú entras, digamos, en una casa, ¿no? O en un apartado del bosque. Y ahora hay objetos y hay ubicaciones dentro de esa casa o de ese apartado del bosque. Pues ahora digamos que tiene que unir las piezas. Tienes que coger, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un candelabro, y ahora el candelabro tienes que colocarlo en tal sitio para que te dé luz, y ahora tienes que ir a recoger un puñal para encastrarlo en una piedra para que te abra una puerta, por ejemplo, ¿no? Para que te hagas una idea. Son cosas así. Ahí ya te digo, está muy recomendable, y los puzzles son muy, muy a la antigua usanza, que es una cosa que me ha gustado y me ha demostrado que me he desacostumbrado a ese tipo de juego, porque es que ya te digo, me está costando trabajo, ¿eh? Y gráficamente estamos muy mal acostumbrados. Y gráficamente estamos en un juego que destaca mucho. Sí, ya te digo, está hecho con un Unreal Engine 4, pero a pesar de ser un indie, eso se ve increíble, porque tú estás paseando por el bosque y estás viendo cómo las hojas están cayendo, el contraluz, todas las cosas, el contraluz, cómo se meten los rayos de luz por las ramas de los árboles, se ve espectacular, de verdad. Yo pienso que ese motor gráfico, cuando lo coja una compañía gorda, ¿no? que tenga pasta y ponga ahí el dinero sobre la mesa, eso pueden hacer algo muy gordo, eso puede ser algo muy gordo. ¿Y no, que decía que no estábamos mal acostumbrando? Sí, no, está diciendo que nos estamos mal acostumbrando con los videojuegos. A mí me pasó con Grim Fandango, que un juego que me pasé prácticamente entero en su época, cuando lo jugué para PS Vita, era prácticamente incapaz de resolver el primer puzzle. O sea, como dice Ángel, estamos muy mal acostumbrados a los juegos, a que nos lleven de la manita, a que nos pongan cositas brillantes para darnos cuenta de dónde están las pistas. Pero oye, este juego, la verdad es que, coño, yo le sigo la pista desde hace tiempo, pero nunca me he echado para adelante para comprarlo, porque tengo miedo. Ángel. Dime, Omar. Me ha llamado mucho la atención el juego que dices. Este, ¿para qué consola es? Para PlayStation 4, Omar. Oh, perfecto. ¿Cómo es que se llama? The Vanishing of Ethan Carter. Ok, sí, lo he apuntado, porque ahorita lo que me has comentado me pareció, me encantó. Sí, Omar, porque va de la mano ahorita de lo que el juego que voy a recomendar, parecido a más o menos la misma mecánica, pero sí, de Vanishing of Ethan Carter, ¿verdad? Of Ethan Carter, sí. Ok, y lo voy a comprar porque sí, bueno, no sé, bueno, que me toque mi recomendación, voy a comentar algo que se parece más o menos parecido a lo que tú comentaste. Entonces, para PS4 dices, ¿verdad? Sí, para PlayStation 4, sí. Ah, perfecto. Ok. Y una cosa más, ¿cuánto te costó, Ángel? Pues me costó 11 euros, porque estaba... Oh. Creo que normalmente está a 20 o algo así, pero lo cogí en una oferta y me cogió también en la época que yo era del Plus, porque se me acababa hace unos días, y con el Plus tenía otro porcentaje más de descuento, y en total me salía, creo que era por 10 o 11 euros. Y no me lo pensé, vaya. Ah, perfecto. Uh-huh. Ok, apuntado está. ¿Y poco más? Y la historia, Ángel, no sé el porcentaje de juego que llevarás, pero la historia es inmersiva, realmente, porque... Sí, mira, te voy a comentar un fallo que tiene el juego, porque yo me voy quizás por un poquito más de la mitad del juego. Y el juego tiene un pequeño fallo que quizás no sea fallo del juego, sea más fallo del propio jugador, en este caso mío, ¿no? Que como he dicho, te puedes perder en el escenario, porque bien o no encuentres una pista, o porque el juego no te da ningún tipo de pista, ni te dice a dónde tienes que ir, ni tienes mapa ni nada, tú te la tienes que guiar como tú puedas. Y te puede pasar que si no das con la pista o no sabes para dónde tirar, te puede, digamos, no aburrir, pero sí, digamos, desesperar, ¿no? No sé ahora mismo qué palabra usar para definir eso, pero digamos que te puedes impacientar para decir a dónde voy, a dónde no voy, porque aunque el juego sea muy bonito y es muy inmersivo a la hora de andar por el bosque, pero a mí me ha pasado esta tarde de que no encontraba una pista y, oye, ya me estaba hartando de andar por el bosque, ¿sabes? Y he tenido que buscarlo. Y la historia depende de... O sea, ¿es una historia lineal que te va diciendo primero tienes que encontrar estas pistas, luego estas pistas, o no? Vas a tu bola, ¿no? Vas a tu aire. Exactamente. Digamos que son misiones a modos de puzzles, ¿no? Y dentro de cada puzzle pues tienes sus pistas que tienes que entrelazar, pero tú esos puzzles puedes hacerlo como tú quieras, no tienes por qué hacerlo por orden como el juego te diga, sino tú puedes hacer este puzzle, te puedes ir a la otra punta del mapa y resolver el otro puzzle, ¿sabes? Uh-huh. Oye, eso, ¿puedes morir, Ángel, en este juego? No mueres, Omar, no puedes morir. Ah, ok. Mola un montón, ¿eh? Pues... Mola, sí, la verdad, sí, que es muy recomendable, ¿eh? Y además digamos, por ejemplo, yo que estoy ahora con el Halo 5, que es muy frenético, mucha acción, pues mira, este juego así para como estos juegos yo los llamo para cambiar el chip, ¿no? Para cambiar de tercio, para cambiar un poco de tanto estrés, de tantas horas el mismo juego, de tanto, pues mira, un juego así tranquilito, relajadito, nunca viene mal. Pues bien, Omar, ya que has dicho tú que tienes un juego para recomendar similar. Sí, estoy escuchando a Ángel y tengo un juego muy similar. O sea, las mecánicas que él dice se parecen mucho al que voy a mencionar ahorita mismo. Se trata de un juego que he estado muy pesado mencionándolo, pero es que a mí me encantó. Se trata de Soma, juego que apareció, creo que, bueno, salió hace creo que un mes, creo. Igualmente para la PS4 y que es de los creadores de Amnesia, si no mal recuerdo se llaman Frictional Games, y bueno, voy a hacer un poco difícil que hable de qué va el juego sin spoiler, ¿verdad? Pero voy a tratar de hablar lo que es los primeros compases o las primeras horas, porque realmente es un juego que tanto su jugabilidad, tanto su historia, vale mucho la pena vivirla sin que nadie te la cuente. Ok, por ahí va, ¿verdad? Habla sobre bueno, creo que es un chaval, ¿no? Un chaval, se llama Simon Garrett, es canadiense, y es un chaval que al principio te dan una cinemática, bueno, te muestran con una cinemática que sufrió un accidente de coche y que está con su novia, pero el muchacho su accidente fue algo, pues lo perjudicó algo de la cabeza, y el muchacho pues tiene que ir a terapias para resolver ese problema. Entonces el juego comienza precisamente en su apartamento, y como decía Ángel en el anterior recomendación que él dijo, ¿no? Te sueltan ahí y no es como te decían que tienes que buscar esto. Ya, por ejemplo, en el principio del juego, en el apartamento del chaval te dicen, búscate un líquido, porque vas a ir a que te hagan la terapia cerebral, tienes que bebértelo para cuando llegues ahí, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿verdad? Te dejan en el cuarto ahí, el cuarto es un desastre, entonces simplemente ya encontrar esa botella ya es un puzzle, porque es un cuarto que está ahí y no te dicen, oye, está por aquí una lucecita, una flechita, o no. Tú mismo tienes que abrir cajón por cajón, o buscar en el refrigerador. Entonces, sí es bastante. Te dejan ahí a tu. Al, al, que te busques tú la vida. O sea, no te dan ayudas de ciertos, de este, las ayudas a las que todos estamos acostumbrados últimamente, que guía, o que una voz que te diga, o una especie de manual, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Entonces, este, ahí empieza el juego, ¿no? El chaval va, comienza como si fuera la vida normal del chaval, ¿no? Pero va a ir al doctor, y ya simplemente ya llegar a consultar al doctor también es otro puzzle, porque es un lugar que está así como que en obras, y tienes que encontrar, el doctor como que se encerró más adelante y está con una puerta con una contraseña, y es otro puzzle, que estás ahí solo y nadie te dice ni qué tienes que hacer, ni cómo tienes que conseguir la clave. Entonces tú mismo en la oficina, en la parte de la recepción, tienes que buscar tanto la razón por qué el doctor se encerró, dónde está el password o todo. Entonces tú mismo nadie te va a decir hasta que por fin, por ejemplo, encuentras el password y ya pasas al consultorio del doctor, y el doctor sí estaba ahí y dice, oh, es que me olvidé, es que estaba muy ocupado. Y ya estás ahí con el doctor, dice, no, sí, vamos a ver tu problema con tu accidente que tuviste en el cerebro. Y ahí empieza lo raro de la historia, ¿no? El doctor le dice, no, estamos probando una especie de tratamiento experimental, va a ayudar a mucha gente. Dice, no te va a doler, simplemente vamos a ver cómo funciona. Dice, te lo aseguro, no va a haber problema. Y bueno, ¿no? Empieza ahí el doctor y el muchacho se sientan en una silla, y pues se empieza a ver como que le ponen un casco al tipo este, ¿verdad? Entonces se empieza a ver ahí como que imágenes raras y una especie como de flash, así como de televisión. Y el muchacho, así como que de repente el muchacho cierra los ojos y aparece en un lugar macabro, horrible. O sea, nada que ver con el lugar que estaba. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, que estaba en la actualidad, por ejemplo, en el año 2000 que vivimos nosotros, año 2015. Y aparece en un lugar que nada tiene que ver, un lugar que tal vez, no sé, a mí me dio mucho la impresión que se parece mucho a Rapture. O sea, es un lugar como, por ejemplo, metálico, o sea, como una especie de, como que todo está blindado por metal. Sí, industrial, así. Industrial, y lo da muy mal rollo porque ves sangre, ves aceite tirado por todas partes, y también lo que también continúa es la ambientación, porque estás en completa soledad. O sea, apareces ahí y ya ni siquiera está el doctor. Apareces en un cuarto, por ejemplo, solo, sentado en una silla, y no puedes salir del cuarto hasta que tú explores ahí lo que hay en la consola ahí de computadora, unos trajes, lo que sea. Tú más o menos vas viendo, pero ¿cómo va a salir de este cuarto? Está blindado, ¿no? Entonces es lo que a mí me ha, por ejemplo, gustado, ¿no? Que no te dan ayuda de nada. Tú tienes que decir, oye, pues entonces aquí ¿cómo salgo? Una llave, intentas todo lo que puedes hasta que al final, por ejemplo, sales y ves que todo está muy raro ahí. No quisiera decir nada más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿no ves que el protagonista ya tanto, o sea, esta vez está andando por esa zona? Pero ves que, por ejemplo, el juego es en primera persona, ¿no? Y ves que, por ejemplo, el protagonista ve las cosas como si se tratara de una cinta de VHS vieja. O, por ejemplo, se acerca un robot y se empieza a hacer así como nieve la pantalla. Entonces dices tú... con los filtros, ¿no? Digamos. Ajá. Pero dices, eso no es normal. ¿Qué le pasa para que esto pase? Hasta te da la sensación y dices, será un estilo, un tipo de... ¿Qué será un recurso tipo Silent Hill? Como no sé si recuerdan que en Silent Hill se escuchaba la interferencia de radio. Entonces digo, a lo mejor aquí es algo parecido. Pero, por ejemplo, ¿no? Así que más adelante, en este lugar horrible, el protagonista se encontrará con monstruos, podemos decir, para no entrar en spoiler, pero qué tipo de monstruos, si no vemos que se encuentra con monstruos. Entonces es una mecánica algo parecida a lo que vimos en Aulas. Te los encuentras, no puedes defenderte. O sea, nuestro protagonista no es ni un Rambo de la vida, ni un experto en artes marciales. Entonces lo que le queda a nuestro protagonista es escapar, así como lo vimos en el juego de Aulas. Es, por ejemplo, ocultarte, ver la rutina de de, ¿cómo se dice?, de andar del, del los monstruos o los enemigos que hay y escapar, escapar. Y es ciertamente, por ejemplo, yo dejé Aulas porque me acojonaba mucho, o sea, a mí me daba mucho miedo. Y este juego también tiene cierto nivel de miedo, pero lo que me gusta es que no, no es tanto como, como Aulas. Okay. Como Aulas. También hay que decir que hay muchos puzzles, así como mencionaba Ángel del otro juego que mencionó él. Hay muchos puzzles, definitivamente. Si, por ejemplo, en juegos como en Resident Evil extrañábamos, en los más recientes, ¿verdad?, extrañábamos puzzles complejos, pues aquí en este juego de Soma los vamos a tener a cascoporro, uno tras otro, uno tras otro. Y sí va a llegar un momento en el que digamos, oye, esto no le encuentro ni pies ni cabeza. Pero ya se los digo yo que poco a poco, cuando tú resuelves un puzzle por tu propia cuenta, te llega una sensación de satisfacción que dices, wow, ¿verdad? Nadie me dijo, yo lo encontré por mi modo, por mi, bueno, por mis propios medios. Y como dices tú, o sea, como que recuperas ese que esa sensación de decir, yo por mí mismo lo hice, y eso fue lo que me gustó bastante del juego. También decir que la ambientación está muy bien recreada. Digo, ese ambiente de soledad, que a mí, por ejemplo, me encanta mucho, por ejemplo, que Metroid, que por ejemplo en un juego de Metroid tú estás solo en ese planeta y no hay ni Cristo que te ayude ni te diga nada, pues más o menos este Soma más o menos transmite esa misma ambientación, lo que es la sensación de soledad. Y sí, la trama va avanzando, y decir que, por ejemplo, no, bueno, no quiero decir en qué sentido, ¿verdad? Pero sí, también adelante se toman es como toma de decisiones, y tiene unas decisiones bastante chungas, ¿verdad? Hice un directo que está, como dicen, está ahí, pero realmente yo recomiendo que el que le llame la atención o lo quiera jugar, que juegue. Yo ya no lo juego, ya me la contó entero. Sí, sí, que no, pero ya te digo, Charlie, que de lo que te digo solamente es la primera, la segunda hora, pero el juego te dura, que sea, tío, 13, 14 horas, 15, si es que no, no encuentras rápido la solución a los puzzles. O sea, sí es, o sea, no te estoy diciendo gran parte de la trama. Otra cosa que, por ejemplo, ¿no?, lo que decía Ángel, ¿no?, hay puzzles muy, muy complicados. Llegó a haber uno que simplemente dije, no puedo con él, tuve que buscar la solución. Encontré la solución en YouTube, pero aunque la persona que lo estaba resolviendo lo resolvió, ni aún así encontré la solución. A lo que me refiero, que si queremos puzzles complicados, este Soma no lo va a dar bastante bien, ¿no? Pues un juego que, como bien dice Omar, está subido en el canal. Si alguien quiere pegarle un vistazo, ahí está. La verdad es que es un juego que yo, viéndolo a retales, porque tampoco quería verlo entero, me llamó bastante la atención. Pero bueno, es un juego realmente no de miedo, sino más bien de tensión. Así, exacto, que, exacto. Bueno, yo tengo claro que es un juego que va a caer. Al igual que tenía claro que el que yo he recomendado iba a caer y ha caído al final en una oferta, yo tengo claro que Soma, porque es de muy mi estilo, ¿no? Es de un juego que a mí me atrae mucho y yo sé que va a caer tarde o temprano. Y después de escuchar a Omar, pues más todavía, ¿no? Sí, el juego, igual que tú, Ángel, me lo agarré con descuento del Plus. Uh-huh. Pero a pesar de eso, sí me salió algo caro. Normalmente estaba a $30 acá, pero con el descuento del Plus me costó 26. Pero ya te digo, ya les digo, chicos, esos $26 que me gasté, muy bien bien invertidos, ¿no? Bien invertidos, no me arrepiento. Y realmente es como te dije también, y aparte el final del juego, no lo voy a decirlo, ¿verdad?, pero me dejó muy, muy satisfecho. Nunca había, ya tenía mucho que no había un final que me dejara tan satisfecho. Bien, la verdad, bien. O sea, eso, bueno, lo recomiendo al 100%. Si alguien quiere un juego tanto como es Soma, o por ejemplo que acabas de mencionar tú, Ángel. Uh-huh. O tal vez también le puede gustar a gente que haya jugado Hablas también, exacto. Pues hablando de finales de juegos buenos, ahí está The Order, para que lo quiera pasar y jugar. Uh-huh. Y bueno, voy a hacer yo mi recomendación y voy a salirme un poco del tema de los videojuegos. Y voy a recomendar una trilogía de libros. La he recomendado más de una vez en el podcast, pero no me voy a cansar jamás de hacerlo. Y es la trilogía de de Bartimeo. No se llama así, pero el personaje de Bartimeo es tan, tan carismático que se merece el título de la trilogía. La trilogía son los libros El amuleto de Samarcanda, El ojo de Ptolomeo y La puerta del golem, aunque creo que no en ese orden, creo que es el orden cambiado, pero bueno, son tres libros que nos hablan de la historia de un joven llamado Nathaniel, que vive en la época victoriana, en la época de Londres, y sus padres, pues, en aquella época, digamos que lo dan en adopción, por no decirlo que prácticamente lo venden, y se lo venden a un señor rico, un señor que practica un poco la magia, y él, pues, va creciendo un poco con este tema de la magia, y acaba de hacerse más que mago, invocador, ¿vale? Y en una despedida, o sea, en una, no sé si es despedida o en un acontecimiento importante de la casa, él se extrae un poco de toda la gente que hay en esa casa, se siente un poco solo y hace una invocación, y aparece un tal Bartimeo, que es un demonio que él se cree que es el todopoderoso, pero que nos daremos cuenta realmente de quién es. Y como os digo, es un libro bastante recomendable, más que un libro, una trilogía, bastante recomendable, porque os cuenta las historias de Nathaniel, de cómo, conociendo a ciertos personajes, nos va evolucionando de una manera brutal, de cómo empieza, cómo acaba la historia, es espectacular. Pocos libros me han enganchado tanto. El tema del humor inglés tan sutil que echo tanto de menos en los libros, es, para que os hagáis una idea, el personaje de Bartimeo es un Doctor House, ¿vale? Para que os hagáis una idea es un poco del humor que tiene. Y bueno, sinceramente, es un libro largo, es una trilogía bastante larga. Creo que rondan las 500 o 600 páginas cada libro, pero os lo digo, es súper ameno de leer. Yo sé que va a quedar mal, me los leí todos cagando, a base de capítulos, para que os hagáis una idea del enganche que llevaba. Habían días que no podía levantar del baño, se me quedaban las piernas dormidas y aprovechaba para leerme otro capítulo. Es un puto vicio. No voy a decir que jamás me he enganchado tanto a un libro, porque ahora mismo seguramente os mentiría, pero para mí ha sido de una de las sorpresas literarias que me he llevado, y es una pena que una historia tan buena no se lleve al cine, porque yo creo que tendría mucho tirón si se hace una buena película. Y bueno, pues poca cosa más, porque si me meto a contaros un poquito de la historia, os spoilearía cualquier cosa. Es muy, en este tipo, muy RPG, muy JRPG, que si te sales un poco del inicio de la historia, spoileas cosas que no deberías. Pero bueno, de verdad os lo recomiendo. Recordad el título, El amuleto de Samarcanda. El segundo creo que es La puerta del golem. Y el tercero, el ojo de... No, La puerta de Ptolomeo y El ojo del golem. Sinceramente, lo digo siempre, si lo podéis comprar, os lo compráis. Si no, hay otros métodos de conseguirlo. Y desde aquí os lo recomiendo 100%. Así que, bueno, vamos a escuchar un temilla, porque va a ser ya prácticamente las despedidas. Así que os dejo con este tema, espero que os guste, y continuamos con las despedidas. Bueno, pues pasamos ya a las despedidas. Ha sido un programa que ha surgido de la nada. Como os habéis dado cuenta, no están los jefes. Y bueno, pues ha sido un programa, yo creo que bastante ameno. Espero que os guste. Y bueno, pues vamos a empezar ya con las despedidas. Y nos vamos a despedir primero del señor Ángel. Señor Ángel, muchísimas gracias por venir. Prácticamente nos ha salvado la noche. Así sí, claro. Que... No, nada. Muchas gracias a ti, Pino, a Charlie y a Omar. Y hombre, de vez en cuando estas cositas gustan, ¿no? No todo en la vida son videojuegos, ¿no? También tenemos nuestra serie, nuestros animes, nuestros libros. Y al igual que disfruté el programa que hice con el amigo Sergio y el amigo Charlie, que también estaba, y el amigo Fer sobre series, que hicimos un especial sobre series, pues hoy me lo he pasado igual de bien. Y ya digo que con qué mejor compañía que con la de vosotros tres, ¿no? Claro, claro. Pues sí. Pues nada, vamos a continuar. Pronto conmigo, gracias, Ángel. Pues somos sevillistas, ¿no? Hombre, total. Sí, pero la viste la hierba en el Madrigal. perdón. Bueno, pues vamos a es que era complicado que nos lo echara uno del Madrigal en cana, pues nada. Me cago en la puta, la poca gente que somos, ¿eh? Aupa Villarreal. Pues bueno, vamos a continuar con las despedidas. Nos vamos a despedir del señor Omar. Señor Omar, muchísimas gracias por pasarte por aquí. No, Pino, gracias a ustedes por invitarme. Siempre ha sido un placer aquí compartir opinión y recomendaciones. Por ejemplo, aquí yo, bueno, tanto como oyente como ahorita aquí mismo, escuchando, por ejemplo, Ángel, pues escuchar y encontrar esas, bueno, que me hablen de esas recomendaciones, pues imagínate, aquí ya eso tengo apuntado lo que me ha dicho Ángel y ustedes, pues qué más para aquí pues seguirle dando, tanto como dices tú, videojuegos, series y libros, ¿verdad? La recomendación, y pues te digo aquí, espero les guste a los oyentes esta espinita que grabamos, y darle las gracias otra vez a ustedes por invitarme, y encantado, ¿verdad? Yo encantado aquí, y pues ojalá que guste esto, ¿verdad? Este formato. Pues nada, Omar, la verdad es que esta es tu casa, ya lo sabes. Siempre que nos podamos escapar un poquito, pues haremos estas cosillas que tanto nos gustan. Hoy estoy al frente porque no había nadie peor. Seguramente el siguiente saldrá mejor porque habrá una persona profesional al frente del podcast. Pero bueno, te toca despedirte, señor. No sé cómo llamarte, si Charlie o... Voy a llamarte Charlie porque iba a decir una barbaridad. Está la cosa muy sensible ahora. Así que, Charlie, muy buena noche, muchísimas gracias. Vamos a dejarla ahí, ¿no? De esas mujeres que me quieren echar. Pues nada, la verdad que yo me uno a vuestra opinión, ¿no? A mí estos especiales me encantan. Estos de. Porque al fin y al cabo, ¿no?, lo que siempre decimos, nosotros, cada vez que quedamos para charlar, parece que estamos grabando podcast, ¿no? De hecho, la gente que escucha el podcast, pues seguramente se pierda esas conversaciones que tenemos, que de hecho hoy están grabadas en YouTube. Así que bueno, si alguien quiere saber de qué conversaciones hablamos, pues ahí está el vídeo de YouTube. Y bueno, nada, continúa, Chele, que te he cortado. Nada, y eso, y que nos gusta hablar de otras cosas y que se disfruta charlando con vosotros, ¿verdad? Lo de grabarlo, una excusa. Y o sea, está bien que llegue a la gente que quiera escucharnos, pero que realmente quedamos porque nos apetece charlar, sinceramente, y nos lo pasamos bien juntos. Y eso es con lo que yo me quedo. Así es, esto es que parece un tópico, pero la verdad esto es una charla, básicamente. Menos cuando está el troll es una pesadilla, pero bueno, cuando estamos los demás... Es una charla entre amigos, el troll lo dejamos ya aparte, que por cierto ya sabes por qué diré eso, señor troll, ¿eh? Jenny. Y bueno, somos bromas internas, ¿eh? Tampoco lo entenderéis, pero bueno. Y quiero despedirme yo, que creo que ni me he presentado al principio del juego, iba a decir, al principio del podcast. Bueno, yo soy Pino y coincido con todos vosotros, la verdad es que estos programillas alternativos, vamos a llamarlos así, a los programas del Reino de Neverland, siempre gustan grabarlos porque... Nos ceñimos básicamente a hablar de lo que nos gusta realmente, fuera del tema de los videojuegos, aunque también, obviamente, incluimos videojuegos. Pero que muchas veces te quedas con esas ganas, ¿no? Esas ganas de hablar de ese libro que te ha gustado, de esa serie que te encantaría, de ese manga, de ese anime, de esas películas porno, que hoy, por ejemplo, me he quedado sin recomendar alguna película porno. Antes de despedirme, por recomendarle alguna muy buena, por cierto. Así que nada, chicos, de verdad, si alguien ha llegado al final, muchísimas gracias. Me declaro vuestro fan y me despido de vosotros con la última recomendación que voy a hacer. Como he dicho, una recomendación de una película porno y se llama Excalibur, con X. Son tres películas. La primera escena es brutal. Aquí os dejo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y hasta luequito. Adiós. Bye bye. Thank you. thank you all for coming. I hope you had a great time. This was one of the most wonderful gigs for me in our career. Thank you, orchestra. Thank you, choir. Thank you, Herr Maestro. Thank you, band.